Bienvenidos al episodio 180 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el imperial Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal eso ahora que te ascendieron a Death Trooper? ¿Cómo va eso? No lo sé. La última vez que me dio un nombramiento era un agente del Servicio Secreto Imperial. Entonces, no sé si esto cuenta como un ascenso. Ok, ¿te están pagando más créditos o no? No creo. ¿Le pagan a los soldados imperiales? Me gustaría que alguien explicara eso alguna vez. Sí, se supone que tienen un salario los imperiales. En el caso de la Primera Orden, no sabemos. No sabemos. Sí, yo pensaba que eran fanáticos religiosos, pero creo que lo vamos a tener que discutir un poco. También. Ok, Beto, estamos grabando el día domingo 29 de diciembre. Esto se debe a que tuve una semana ajetreada la semana pasada por problemas familiares. Falleció un tío mío que vivía en Ecuador y vino su familia acá para que hiciéramos el funeral de mi tío, que fue una ceremonia familiar. Trajeron los restos de mi tío, que lo cremaron, y lo fuimos a dejar a la playa, y después de eso hemos tenido algunas reuniones familiares, así que toda esa semana fue un tanto ocupada con distintas actividades, por lo tanto no hubo tiempo para grabar el podcast. Esto lo expliqué en Patreon, pero Patreon lo escucha menos gente. Sí, solo los que pagan. Clasista. Sí, y de hecho todavía no publico ese especial, así que tampoco lo pueden haber escuchado por ahí. Bueno, pero quién sabe, para cuando todo el mundo escuche este, probablemente quienes pagan ya habrán escuchado el otro. Es posible. Beto, este especial o este episodio se lo vamos a dedicar a Star Wars Rise of Skywalker, pero creo que vamos a tener que partir respondiendo preguntas que se acumularon algunas desde la semana antepasada ya. ¿Y sí se acumularon? Parece que sí. Ok, pues vamos a darle. Vamos a darle, ok. A ver, Rom, arroba Red Rom, el 21 de diciembre pregunta: ¿por qué ningún podcast comiquero ha comentado sobre la mejor serie ñoña que nadie ha visto? Harley Quinn Rated R. ¿Sin Café nadie? Comiquero, bueno, nombra varios, y ya Comic Verso, y a ti en particular. No sé qué serie es esa. Una creo serie que por eso no la he comentado. Es una serie animada, pero si nadie la ha visto, ¿cómo es que él sabe que es la mejor? Tal vez él sí la vio. No, yo vi tal un... vez él se llama Nadie. Tal vez Nadie Pérez. Yo vi un clip por ahí antes de que se estrenara, pero la verdad es que no... De por sí no soy muy fan de Harley Quinn, y según lo que tengo entendido querían hacer la animación con clasificación R. Y digo, es la versión femenina de Deadpool, que es exactamente eso, lo que han hecho con Harley cada vez que intentan algo parecido, entonces no creo que sea nada más allá de eso. Así es de que no sé si la mejor, me imagino que será una de esas animaciones que podemos describir con aquello de... Es la clase de cosas que le gustan a la gente que le gustan esta clase de cosas. Es decir, no a todo mundo, pero pues si te gusta la violencia y el humor subido de tono, pues probablemente estará divertido, pero me causa cierta curiosidad, pero realmente no he sentido muchos deseos de ir a checar qué tal está. Ok. Yo no sabía que existía, así que no la estoy discriminando. Tal vez la vea uno de estos días, pero no sabía que existía esa serie. Ya. Después tenemos Andrés Pastén, el 24 de diciembre. Y les reitero la consulta, ahora sí poniendo el hashtag. Que pasen buenas fiestas de fin de año. Hope les va a escribir Exo Manowar, espero que le vaya mejor que a Kind. Y pues no sé. Kind. Depende de dónde estés. De él no tenemos un audio en el que él diga que se pronuncia así o sí. En su casa le dicen Kind. ¿Estás seguro? ¿Cuándo fuiste a su casa? En las entrevistas que he escuchado le dicen Matt King y nunca ha reclamado. Y Jeff Lemire también habla de él como Matt King, que lo conoce, es amigo personal. Ok, está bien. Aceptaré eso como probable prueba, al menos de forma, digamos, temporal. Sí, no sé el origen del apellido, pero no es inglés, por eso no es Kind, es Kind. Imagino que puede ser alemán, pero no estoy seguro. Si fuera alemán sí sería Kind, pero no sé, quién sabe. Ok. Bueno, ya hablamos de Dennis Hopeless o Dennis Hallum, Hopeless Hallum, que es el nombre que está utilizando actualmente. No sé si no nos escuchó o qué pasó ahí. O se quedó con la idea de que hablamos de Loveness en lugar de Hopeless. Cierto. Pero bueno, es más o menos lo que comentamos en ese momento, que eran esas series que habíamos leído. Pero bueno, Avengers Arena, todo eso es como lo... con lo que se destacó en un principio, como repitiendo, entiendo que Spider-Woman es bueno, todavía no he leído esa serie, así que por ahí podrían probar. Sí, puede ser. Ok, Mr. Pulp, que también nos habla a veces en Instagram, creo que estoy con muchos explosivos. Pregunta, Comicverso responde, en México salió este recopilado, ¿ustedes lo comprarían? No. Y no sé si me puedes aclarar qué es esto, Beto, porque da la impresión de que es un solo tomo donde ponen Hellblazer, 100 Bullets, Sculpt, Sheriff of Babylon y Chase the Changing Man. Sí, mira, algún genio en el área editorial de Televisa, TVG o como quiera que se llame actualmente, y al parecer los tomos de las series de Vértigo no estaban vendiendo tan bien como ellos esperaban, pero no las querían cancelar. Y a algún genio se le ocurrió, y si en vez de seguir sacando los tomos de cada serie, hacemos tomos que sean antología con un número de cada una de las series. Pero traen un número de cada una, no cuatro o seis números, porque si no sería un volumen gigantesco. Es tal cual, es una antología. Entonces, si a ti te interesa leer Hellblazer, pues ni modo, te vas a tener que conformar con pagar el precio de un tomo en lugar del de un cómic para leer tu número de Hellblazer. Digo, si sigues todas las series que están en la colección, a lo mejor no es tan mal negocio, pero vamos, el principal problema que yo le veo a esto es que te ponen, por ejemplo, este tomo que él muestra tiene los números 1 de varias historias, pero, por ejemplo, si es Hellblazer, creo que sacaron 3 tomos de forma regular con la serie, y después va a ser un número en cada tomo, y creo que van a ser trimestrales o algo así. ¿Te imaginas cuándo van a acabar de publicar Hellblazer? ¿Dentro de 20 años? 300 meses más. Ah, y eso contando que sea solamente lo de Vértigo viejo, porque se va a juntar lo nuevo de Black Label. Entonces, sí me parece. Y lo que apareció en el universo de DC, por más que les guste o no les guste, que te podrían elegir publicarlo, son al menos unos 60, 80 números más de Hellblazer. Entonces, a mí sí me parece que es una tontería el hacer estas antologías, porque ni siquiera son series que tengan todas un mismo tono, ¿no? En este caso pues, estamos hablando de series bastante buenas. La verdad es que no le veo ningún pero a ninguna de ellas. Pero a lo mejor a mí me gustan todas esas series, pero no a todo mundo le van a gustar las 5. Yo creo que te debieran gustar por lo menos 4. Ya vas a empezar con tu prejuicio. Por lo menos 3. Por lo menos la mitad debieran gustarte, pero el tema de estar gastando tanto, no sé cuántos son, 139 pesos mexicanos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Deben ser unos $7 más o menos. Ok, es barato. Es barato, pero si solamente te interesa, por ejemplo, seguir Hellblazer, vas a pagar $7 por 22 o 24 páginas de historia. Y vas a tener tu cómic. Claro, bueno, hay que ver cómo les va, porque realmente eso es pensándolo uno como lector ya de hace mucho tiempo, qué sé yo. O tal vez coleccionista, pero tal vez a un lector que no conozca nada de esto le podría resultar interesante esta forma de publicarlo. Hay un antecedente a medias y en un caso menos extremo. Editorial Viz, cuando tuvo problemas con algunas series que no estaban vendiendo bien, se le ocurrió la idea de comicar los cómics en formato flip. Es decir, tomar dos series y ponerlas en un solo número, que podías empezar a leer desde un lado y al llegar a la mitad, volteabas tu cómic de cabeza para leer la otra serie. Juntaron series que no necesariamente tenían una relación. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, yo me enteré directamente porque lo hicieron con Planetary Authority, que en ese caso las dos series eran de Warren Ellis, había una muy buena probabilidad de que quisieras leer ambas. Pero juntaron cosas como Daredevil con Thor, y los Avengers con los Thunderbolts, y cosas así. Según esto lo hicieron para tratar de salvar algunas series que se pudieran seguir publicando en lugar de cancelarlas. Y lo que terminaron por hacer fue matar a las series que vendían bien. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Daredevil y Thor, Daredevil vendía bien, Thor vendía poco. Los pusieron juntos, y en lugar de que los fans de Daredevil ayudaran a mantener Thor, pues terminaron por dejarla porque le estaban pagando un cómic más caro para que les dieran páginas que ellos no les interesaban. Entonces no sé hasta qué punto pudiera pasar algo similar, porque insisto, las series... Por eso, hay que verlo, porque realmente si la opción era cancelarla o traspasarla a este formato, bueno, vas a conseguir tal vez unos meses más de publicación que de otra forma no habrías conseguido, y hay que ver. Tal vez no seamos el público, no sé, a mí si me preguntan si a mí me gustaría comprar así mis cómics, no. Yo con la gente que he consultado, pero a nadie... Pero tal vez cuando empecé a leer cómics, tal vez me hubiese servido como para probar varias series. Para probarlo, sí, pero estamos hablando de series largas. Claro. O sea, 100 Bullets son 100 números, Scarpet son alrededor de 60 números. The Shape of Water es una serie corta. ¿Con qué la van a sustituir una vez que termine? Esas son 12 números nada más. Shade de Changing Man tampoco es tan larga. Pero insisto, Hellblazer son 300 números de la serie original más los acumulados. Y el problema es, insisto, que muchas de ellas ya se había publicado algo. Claro. Entonces ya la idea de que te sirve como prueba, no veo dónde. No creo que les vaya a dar gusto a quienes estaban siguiendo, insisto, Hellblazer, que es la que tenía más tiempo. Tienes tus tres tomos de Hellblazer y de repente pues en tu librero le vas a empezar a meter los tomos de la antología de Vértigo y pues realmente no vas a avanzar con esa colección por donde quiera que lo veas. Yo la gente con la que he platicado de esto se anunció hace varios meses, acaba de aparecer, pero ya tenía meses que se había anunciado que lo iban a hacer y a nadie le pareció que fuera una buena idea. Entonces sí, no sé, habrá que ver realmente cómo le va, pero no creo que tenga mucho futuro esto. A lo mejor lo podrían haber hecho, tener esta antología con las series que son cortas, las que son miniseries o no sé, las de 6 o 12 números, creo que ahí podría funcionar. No estar haciendo tomos de todas esas series, sino tenerlas en la antología, pero en el caso de las series más largas, como podrían ser Preacher, 100 Bullets, Hellblazer y quizás Swamp Thing, creo que esas sí tendrían que ir por separado, tan solo por la cantidad de material que hay disponible. Sí, probablemente. Pero pues en fin. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Después de eso, esas eran las que estaban atrasadas, de las que ya llegaron el día de hoy, que estamos grabando, domingo 29. Osonari pregunta, ¿han considerado buscar profesionales del cómic como invitados? Sería muy interesante con su estilo. Yo lo he intentado y no me ha resultado. La verdad es que creo que el podcast tiene una audiencia un tanto limitada como para tentar a mucha gente, pero vamos a seguir intentándolo. Que ahí el principal problema es tiempos, ¿no? Convencer a un autor de que te ceda un periodo de su día que podría ocupar en trabajar o hacer alguna otra cosa. O estar con su familia. Exactamente. Eso, la diferencia horaria que tenemos nosotros dos, que a veces se nos complica hallar un horario de grabación que no se nos dificulte a alguno de los dos, y es meter dentro de esa dinámica a alguien más a quien aparte le estás quitando tiempo que podría emplear en otra cosa. Entonces sí, es un poquito complicado, sería agradable, pero sí, la logística no es lo más sencillo. Sí, vamos a ver si resulta en algún momento, pero por ahora no hemos tenido mucha suerte. De todas maneras, hemos realizado entrevistas, habría que buscarlas ahí en el podcast, pero no son muchas. Hace poco hablamos con Javier Argandoña, que bueno, ya nos conocía, pero esa entrevista la hicimos en el podcast. También hablamos con, ¿cómo se llama? De Crónicas de Amaltea. No, de hecho hablamos Espinoza. Con Ramón Espinosa de Niebla. Crónicas de Amaltea lo hacen Glenn Miller y Fernando Pinche. Perdón, me equivoqué, pero sí, hablamos con él. Sí, es que más que en el podcast, el otro problema es el hecho de que estemos en países diferentes, porque a lo mejor podríamos aprovechar algún evento para ir y grabar entrevistas ahí, pero de poder hacer una entrevista los dos con alguien. Sí, yo entrevisté a Carlos Valenzuela en una Comic-Con, entrevisté a David López, todo eso ha aparecido en el podcast, pero es distinto de tenerlos de invitados dentro de la grabación. Sí, ahí es tal cual una mera cuestión de logística la que lo hace difícil. Sí. Y después de eso, Beto, está Sutons. Hola, ¿cuáles son las lecturas que más disfrutaron este año? No tiene que ser exclusivamente de cómics. Que creo que esto ya habíamos acordado que nuestro primer episodio de 2020 lo íbamos a dedicar a eso, ¿no? Hablar un poquito de lo que fue lo mejor de 2019. ¿Ah, sí? Pues eso dijimos la vez pasada, ¿no? Okay. Y si no, lo acabamos de decidir. Creo que lo acabamos de decidir, pero me parece buena idea. Sí, porque ahorita vamos a hacerlo de bote pronto y van a faltar cosas, entonces mejor el próximo lo hacemos de forma un poquito más preparada. ¿Qué fue lo que más nos gustó en 2019? Y a lo mejor no lo limitamos nada más a cómics, hablamos también de series de televisión, películas y a ver qué más se nos ocurre. Ok, te lo dejamos pendiente probablemente para la segunda semana de enero, Satons. Así es. Para el podcast 181. Y después de eso tenemos a Héctor McCoy, que pregunta, ¿en Chile hay ponche como en México? ¿Es con o sin pasas? Hay varios ponches, pero ninguno con pasas, Beto. Eso le va a dar gusto a él, porque por alguna razón le revive las pasas. Pese a que le han dicho que necesita comer más fibra, sobre todo a su edad. A ver, ¿cuál será el ponche más común acá? Probablemente el más tradicional es cola de mono. que es un ponche que se toma casi exclusivamente para las fiestas de fin de año. Ahora es época de cola de mono y después no se toma más. Otro que se toma en esta época es el... ¿cómo se llama? Es champaña con helado de piña. No me acuerdo ahora cómo se llama. Ponche a la romana, creo que es. Ok, ahora mi duda es, en estas fechas allá es verano, ¿el ponche lo beben caliente? Sí. No. Es frío. No, no hay ningún ponche caliente acá. Ah, ok. El único que podría calificar como ponche y que se toma caliente es el navegado, que es vino tinto con azúcar y naranja. Ya, no, es que acá el ponche que se acostumbra en estas fechas está hecho a base de frutas, pero se bebe caliente. O sea, lleva Ya. guayaba, tejocote, caña de azúcar, pero es caliente. Eso era lo que me Mira, que llamó la ningún atención. chileno se ofenda, pero la cocina chilena es bastante simple. No, no es, no tiene muchas preparaciones muy elaboradas. Generalmente las que tienen hartos ingredientes, todo se echa a cocinar mucho rato. En forma de guiso. Entonces, a nivel de ponche, el Borgoña es probablemente uno de los más populares, que es vino tinto con azúcar flor, que el azúcar flor es azúcar impalpable. No sé qué otro nombre tiene por allá. No tengo idea. Este azúcar que es muy fina. Esa le dicen acá azúcar refinada. Y frutilla. Azúcar refinada o está el azúcar glass que se utiliza en repostería. No, es el mismo azúcar blanco, pero muy fino, está como más molido. Ya. Se conoce como azúcar flor o azúcar impalpable en Argentina y otros países. Bueno, ese es uno de los más populares. Otro sería el Clery, que es muy parecido, pero se hace con vino blanco y frutilla o a veces durazno. ¿Sabes qué ¿Qué es la más? parte que estoy notando? A todo le ponen alcohol. Claro, los ponches son alcohol con azúcar y fruta. Pero el alcohol también es azúcar. Y la fruta también es azúcar. Es azúcar, azúcar y azúcar. Bueno, esa es la forma en la que se hacen los dulces en Chile, Beto. Azúcar con azúcar. Sí, pero no, no, no sé. No, acá el ponche no lleva alcohol. Solamente un preparado de frutas y es caliente. Es tradicional, se hacía en casa y desde hace unos años en muchos mercados ya encuentras incluso carritos que lo venden cuando andas en la calle o sales de compras. Entonces es probable que el concepto de ponche que existe en México y en Chile sea muy distinto. Acá todo es alcohol. Todos los ponches son con alcohol. Acá en México solamente habrá quien diga que aquí tendríamos que adoptar prácticas similares. Yo no. Yo no, pero seguramente habrá quien sí. Ah, bueno, hay un ponche que es muy popular que es el terremoto. Que nadie lo conoce como ponche, pero técnicamente creo que sí lo es. Es que es pipeño, que es un tipo de vino blanco. Y con un tipo de vino blanco barato realmente. Con helado de piña y un chorrito de granadina. Hay gente que le echa Fernet, que es un trago muy poco popular en Chile, pero se usa exclusivamente para el terremoto. Sí, es muy popular en Argentina, pero en Argentina hay cosas que son populares que en ninguna otra parte son populares. Como el Fernet con Coca-Cola. Como el mate y el tango El y el tango es chimi más popular que el mate. y el chimichurri. Ah, el chimichurri es un crimen. El mate no, no es tan terrible, pero acá en Chile es bastante popular hacia el sur de Chile, porque están más. La frontera es más fluida hacia el sur, donde baja la cordillera. Entonces es muy común la interacción entre chilenos y argentinos yendo hacia el sur. Y allá es muy popular el mate, en Uruguay es popular el mate, en Paraguay. Una sección relativamente importante de Sudamérica, deben ser unos 80 millones de personas que consumen el mate. Y después de eso, la última pregunta que tengo por acá es de MR Cosán, Okay. quien dice: hace años leía cómics editados por Televisa y las traducciones eran extrañas. Las palabras elegidas eran raras y se traducían de forma directa a los chistes, dichos y modismos gringos. Y luego me pregunta: amigo, ¿usted sabe si esto ya cambió? Y Habla desea como feliz año colombiano, nuevo. el Mr. Cosán Ramir. De repente tiene algunos modismos así, no, no sé. Sí, sí lo sea. Esto de lo de las traducciones literales de chistes, dichos y modismos, muchas veces obedece a que Televisa no contrataba traductores. Durante mucho tiempo usaba becarios e internos, que pues era a ver si logras hacer que esto se entienda en español. Y muchos de ellos se sabe que usaban traductores automáticos y no necesariamente el de Google, porque a veces el de Google hacía mejor trabajo que ellos. Y pese a las muchas limitaciones que tenemos, algoritmos, pero pues esto en los últimos años cambió. Tuvieron tantas críticas que empezaron a contratar traductores, pero pues por ahí incluso hay una cuenta de Twitter, un grupo en Facebook y demás que se dedican a reportar los errores en las publicaciones. pero me parece que en los últimos años ya son más cuestiones de errores ortotipográficos, errores de dedo, se le conoce cuando pones una letra por otra o se te va algún espacio, más que los de traducción. Y lo de cómo traducir los chistes, dichos y modismos gringos, pues ahí depende de una combinación de lo que decide el traductor y si existe alguna política editorial al respecto. A mí, por ejemplo, me ha pasado que me dan de repente lineamientos de los chistes se traducen así, en el caso de las groserías hay que hacer esto, los juegos de palabras se pueden tratar de adaptar o sustituir, pero pues eso ya dependerá de quién esté editando, no, ni siquiera es necesariamente algo que se haga como editorial completa, eso ya es casos muy, muy variables y específicos, pero pues yo hace muchísimos años que no leo cómics en español, entonces no sé realmente qué tan extendida sigue siendo esta práctica de hacer traducciones literales de las cosas o qué tal realizan las adaptaciones. Bueno, creo que ha sido un problema de largo tiempo con las traducciones en México. Yo solamente voy a hacer un recordatorio. Alguna vez he explicado por aquí cómo fue que yo empecé a traducir cómics. Yo empecé a traducir cómics después de quejarme públicamente ante gente que trabajaba en Editorial Vid de lo malas que eran. A partir de ahí fue que recibí una invitación para ver si yo lo podía hacer mejor. Y tengo casi 20 años. A ver si te tapabas la boca. Básicamente me aplicaron así en lenguaje coloquial. A ver si es cierto que muy salsa. Vas, enséñales cómo se hace. Y 20 años después aquí sigo. Ok. Sí, sobreviví, bueno, las traducciones españolas eran bastante, bastante buenas, creo yo. El problema que tengo con las traducciones españolas es los modismos. Bueno, pero son modismos españoles. ¿Qué le vas a hacer? No sé, como que no tiene el mismo impacto cuando estás leyendo a John Constantine y todo el tiempo está diciendo, ¡ah, marido gilipollas! Sí, puede ser. Y yo pienso, esto debe haber dicho Bloody Bollocks en inglés, porque maldito gilipollas. No lo sé. Bueno, pero tiene todos. Además, no, todos los países tienen sus modismos. Pero no sé si en términos de entender, una vez que te acostumbras a esas palabras, entiendes bien lo que estás leyendo. Ah, pero una cosa es que lo entiendas y otra que sea bueno. Digo, hablar de buenas traducciones cuando estás hablando del país que nos dio la jungla de cristal, que en lugar de buscar un equivalente a una palabra como hitchhiker, que es alguien que pide aventón, o que le den un viaje, alguien lo adelante en la carretera, se inventaron una palabra que incluye un pedazo de una palabra en inglés, autoestopista. ¿Por qué haces autoestop? O sea, si me vas a decir que es una buena traducción, creo que tenemos un concepto muy distinto de lo que es hacer una buena traducción. Luego tienes la jungla de cristal, porque pues la película pasa en un edificio, entonces ¿para qué la traduzco? Mejor les digo de qué va. Y luego tienes la segunda, que es en un aeropuerto. Jungla de cristal no es Die Hard. Sí. Que ok, te lo tomo en la Torre Nakatomi, te entiendo que se llame la jungla de cristal. Pero luego tienes la segunda, que es en un aeropuerto, llano en medio de la nieve, y es la jungla de cristal 2. Y luego la 3, que es en las calles de Los Ángeles, es la jungla de cristal 3. Entonces, ahí tenemos un problema. Bueno, pero no estamos hablando ahí de cómics, estamos hablando de las traducciones españolas de películas. Pero es lo mismo, la misma gente que trabaja en traducción hace lo mismo, y en cómics hay muchas cosas similares. Yo recuerdo haber visto ediciones de Cinco y de Norma que decía, hijo, qué mal que esto nadie lo publica por aquí en México, y qué mal, y qué triste, que la única forma que la gente tiene de leer esto en español es importar estas cosas de España con esas adaptaciones. De hecho, en el transcurso de este año, en Panini México, de repente les entró la idea de que pues a lo mejor no tenía caso pagarle un traductor aquí, a lo mejor pues si había cosas que había publicado Panini España, ya tenía una traducción al español, ¿por qué no usar esas? Y lo único que estaban haciendo es que en lugar de contratar al editor, de contratar un traductor, se lo daban al editor para que el editor le quitara todos los modismos. El problema es que después de un tiempo se dio cuenta de que no nada más eran los modismos, había cosas que sí estaban cambiadas. Entonces, parece ser que ya se está revirtiendo esa tendencia y ya no están usando tantas de esas traducciones españolas porque también había queja por ello. Ok. Además, dejémosla hasta ahí solamente. No, mira, ¿quieres hablar de traducciones españolas? Acabo de recordar algo. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Yo traducí la edición mexicana de Planetary. Ok. En España lo publicó Editorial Planeta. ¿Tú leíste la serie? No, no. No. Sí, esto es famoso en Comicverso, Beto. No, me demoré como 20 años en leer okay. Planetary. Lo leí para poder comentarlo en un especial de Patreon. Ok. ¿Recuerdas la muerte de Ambrose Chase? No, ya se me olvidó. Soy como Dory. Es el personaje que era el tercer agente de campo, que se vestía con trajes similares a los de Sly Snow, pero era un personaje afroamericano. Okay. Él aparece en el número en el que tienen a un viajero de ficciones que se les escapa. Él va a tratar de atrapar a la persona que estaba detrás de esto y lo matan, pero él se desvanece, entonces es cuando queda perdido en una especie de limbo. Pero cuando el villano le dispara, le dice: ¿No te das cuenta? Estamos en un mundo de ficción. Y en las historias de ficción siempre matan primero al negro. En la edición de Editorial Planeta, en vez de decirle siempre matan primero al negro, le dice siempre matan primero al que viste de negro, cuando Ambrose Chase viste de blanco de los pies a la cabeza. Entonces, no me voy a hacer que los españoles traducen bien los cómics porque no Okay, sé, Beto, hay muchas ganaste, pruebas al ganaste. respecto. Son malas las traducciones españolas. Pasemos a la siguiente pregunta. No son malas, pero son disparejas. Igual que en Mira, yo todas partes, recuerdo, claro. porque yo leía Comic 5, que reclamaban mucho de las traducciones de Editorial Vértice y un poco de las traducciones de... En esa época, Editorial Planeta, los cómics en español, de Marvel los publicaba como Editorial Forum. Después pasaron a estar todos bajo el alero de Planeta de Agostini, pero en esa época estaban en un imprint que era Forum. Y recuerdo que habían varios comentarios de los lectores que alababan las traducciones de 5 en contra de las traducciones de Forum, pero no leía Comics Forum, así que no te puedo decir qué tan bueno será eso. O sea, qué tan confiables serán esos comentarios. Después de todo, era la competencia. Ok, y mientras respondíamos a esta última pregunta, entró una más. Sí, la vi. Y Sergio Peralta, que es Sergio PS en Twitter. ¿Cuál sería la mejor forma de empezar a leer Blue Beetle? Apenas estoy viendo la segunda temporada de Young Justice y leyendo Crisis on Infinite Earths y me interesó el personaje, tanto el primer Blue Beetle como el segundo. Ok, yo sé que hay Ah, por lo si le menos interesa el cuatro series de segundo. Blue Beetle y solo te recomendaría la de John Rogers con Keith Giffen, que es la que empezó por ahí por el año 2006 con dibujos de Cooley Hamner. ¿Qué tienes en contra de la de Gail Simone con John Byrne y no sé quién siguió después? ¿A que no la recuerdo? Ah, ok. ¿Cuándo fue esa? Inicios de los 2000. Fue, ellos hicieron la serie después de. No, no es cierto. Fue antes de la de John Rogers, me parece. No sé. Gail Simone con John Ya, ya Byrne me perdí con la estuvieron en cronología. Action Comics, pero en una serie de Blue Beetle. ¿O fue sin John Byrne? ¿Era Gail Simone sola? Ya no estoy seguro. No, no hubo serie de Blue Beetle en esa época, porque, a ver, estuvo la original, la de Charlton, que nunca la leí, estuvo la de... Sé que hay una de los 40, me parece, pero esa no, tampoco sé nada. La de los 80, que era dibujada por Paris Collins, y no recuerdo el escritor. Y luego, No de recuerdo que quién era. murió en el especial de Countdown to Infinite Crisis, creo que fue, lanzaron la serie escrita por John Rogers y Keith Giffen con dibujos de Cooley Hamner. Y después de los Nuevos 52 lanzaron otra serie más de Blue Beetle. La de John Rogers, Keith Giffen y Cooley Hamner es la buena. No estoy loco. Sí, hay una serie que se llama New Adam, escrita por Gail Simone, dibujada por John Byrne. Pero de All New Atom, pero no de Blue Beetle. Cierto, cierto, perdón. Entonces, eso era lo que estaba yo confundiendo. Ok. Por lo Esa demás de los serie también era sustitutos. buena, de All Sí. New Atom, pero no es la época en la que Sí, estaba fue Gail cuando. Simone, antes. Un poco antes. Sí, más bien ahí me fui con la idea de los héroes sustitutos juveniles. En este caso era un asiático americano, mientras que lo vi él es hispano. Pero sí, la de John Rogers creo que es la mejor forma de entrarle al personaje, su encarnación más reciente. Y si le interesa la anterior, yo creo que lo más fácil sería leer la Justice League International, creo que es donde se Sí, usó mejor el personaje. sí, sí. Lo que pasa es que ahí tiene un gran protagonismo el personaje, es donde se hizo popular, pero no sé, se transforma obviamente en un personaje de comedia, es como el Abbott y Costello de la serie, entonces no, no, como desarrollo como superhéroe propiamente tal, no sé si es lo que andes buscando. Pero de Jaime Reyes, y creo que hace una muy buena representación del personaje en la temporada de Young Justice, es lo que puedes leer ahí, donde también aparece The Reach y todo eso que ves en esa segunda temporada. Sí, si el interés la vino de ahí, es lo más recomendable. Que aparte John Rogers lamentablemente no hace tantos cómics porque la televisión paga mejor, pero me parece que todas las cosas que llegó a hacer la década anterior en cómics fueron bastante interesantes. Sí, es que cuando lanzó su serie, cuando era showrunner, ¿cómo se llamaba esta serie? ¿Cuál de todas? La de los estafadores. No, no eran estafadores, era, me imagino que te refieres a Leverage. Sí, Leverage. Cuando lanzó Leverage, estaba todo el día hablando de Leverage. Era el showrunner de la serie, creador y showrunner de la serie, entonces es difícil que tuviese tiempo para algo más. No, y es que en general él en realidad venía de la televisión, entró a escribir cómics mayormente porque tenía amigos en el medio, es muy amigo de Warren Ellis. De hecho, él iba a hacer la serie de Global Warning, esta ¿Frequency? Global Frequency, esta serie escrita por Warren Ellis con multitud de artistas, un artista distinto por número. El piloto que apareció es escrito y dirigido por John Rogers, y él iba a ser el showrunner de la serie antes de que les retiraran la orden para seguir adelante con la misma. Y fue a partir de ahí que él conoció a algunos editores de cómics en DC y que empezó a hacer algunos cómics. Pero en general, él siempre su tirada fue hacer televisión y pues esa es su ocupación primaria. Y estaba checando lo que me dices de Paris Collins. Aquella serie de los 80 era escrita por Len Wein. Okay. Y creo que con eso acabamos con las preguntas. Sí, creo que eso era todo. Bueno, y hay una que nos preguntaron, ¿algún día implementarán el en este podcast no hablamos de luchas challenge? No. Que no entiendo bien qué significa eso. Y a ver, dice. ¿Es una indirecta para mí, para que no hable más de lucha libre? No estoy seguro. ¿Esa no está con el hashtag? No, sin hashtag. Ah, ok. Sí. Y tú le contestaste, jamás. Ah, ya. Se fue Carlos Ramírez, alias El Cacha. Que creo que va Sí. básicamente, creo que era más como a forma de chiste. Ok. ¿Por qué? Porque seguiré hablando de lucha libre de vez en cuando. Cuando lo amerite. Por ejemplo, ahora el 1 de enero va a ser una nueva entrega Hawkeye Free Fall. del especial del New Japan, que es probablemente el mejor evento del año de lucha libre. Y este año va a ser en 2 días, sábado y domingo. Más el día lunes, donde se hace una especie de lanzamiento de las historias de todo el año. ¿Cómo Así puede que, ser el cuando ya lo haya visto, es probable que le primero comente. de enero y ser en sábado y domingo? Sí. No puede ser el primero de enero y ser en sábado y domingo. El primero de enero Ah, es miércoles. espérate, deja buscar. Ok, perdón. Wrestle Kingdom 14 va a ser los días 4 y 5 de enero. Uy, me Sábado lo y voy a domingo. perder. Lo que pasa, me equivoqué. El Wrestle Kingdom es siempre el 4 de enero. Siempre, no importa qué día caiga, si es lunes, miércoles, sábado, domingo, da lo mismo. El 4 de enero. Y este año va a ser en 2 días. Uy, y me lo voy a perder. Va a ser la despedida de Joshin Thunder Liger. ¿Otra vez? No, esta es la primera y la única. Ah, no sé, hizo una gira de despedida por acá. Sí, pero esa era la gira. Este va a ser el fin de esa gira. Ya. Ah, por cierto, ¿sabes que conozco a la persona que hace las máscaras oficiales que vende New Japan? No, no sabía. Sí. Pero me puedes conseguir una, por Sí, favor. apenas hace un par de semanas justamente estamos viendo un par de máscaras que tenía por ahí de Liger y de Tiger Mask. Ah, yo quiero la de. Quiero la de Pentagon Junior. Ah, eso es mucho más fácil, creo. No sé, son todas muy Que elaboradas. requiere maquillaje, pero esa quiero. Ya, podremos negociar algún día. Ok, Beto. Con eso terminamos de responder las preguntas. ¿Qué te parece si pasamos a comentar Star Wars: The Rise of ¿Qué? Skywalker? ¿No tenemos noticias? No sé, ¿tenemos alguna? Pues noticia, noticia. Hay una que es más bien como para ponerle fin a rumores. Está el caso de New Mutants, esta película que originalmente se iba a estrenar en 2018, después se iba a estrenar en agosto de 2019 y no pasó, y que muchos decían que probablemente jamás iba a estrenar, iba a ser enlatada, iba a ser daño colateral de la fusión entre Marvel y Fox después de todo lo que pasó. Y en los últimos días, pues dieron señales de vida, y sobre todo Josh Boone, el director de la película, y hizo algunos comentarios también Bill Sienkiewicz, que es uno de los consultores de la misma, tomando en cuenta que aparentemente la trama toma elementos de la época en la que él era el artista de la serie. Y básicamente lo que se deriva de todo lo que ellos dijeron es que la película sí se estrena en abril de 2020, que lo más probable es que en enero haya un nuevo tráiler. Y a mí lo que me pareció lo más interesante de todo lo que vi alrededor de este aviso de que New Mutants está viva es que al parecer, cuando empezaron a hacer reshoots y demás, fue por solicitud de Simon Kinberg, porque Kinberg no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando la película en cuanto a involucrar los elementos de horror, no le gustaba cómo se veía y él fue el que solicitó los cambios. En cuanto se concretó la fusión con Marvel, a Marvel no le gustaron las notas de Kimberg y aparentemente en los últimos meses tuvieron varias reuniones con el director de la película y lo que pasó fue que ya tiraron a la basura todas las notas de Simon Kimberg, que después de lo que pasó y con el ridículo y triste trabajo que hizo con Dark Phoenix, creo que es lo mejor que podían hacer. Ante la duda, vamos a hacer de cuenta que Simon Kimberg está mal y seguimos adelante. Entonces, aparentemente le dieron otra vez control sobre la edición final de la película al director, a Josh Boone, y el único comentario que hicieron los dos de alguna forma, tanto Sienkiewicz como Boone, es que se le agregaron algunas escenas para darle un toque más Marvel. Entonces no sé si la idea es que esto va a quedar integrado en el MCU o nada más que están tratando de darle un tono que vaya más de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a ver en el MCU o en las películas de Marvel en relación a lo que eran las de Fox. Ahí vamos a ver. Pero qué bueno que se estrene por fin la película, aunque, bueno, ojalá que después de tanta discusión termine siendo algo bueno. Sí, básicamente, la gente de Marvel Studios ya la revisó, le gustó y cree que se puede hacer algo bueno con ella. Yo creo que esa es, de momento, pues la mejor recomendación que se puede tener. Decidieron que sí valía la pena estrenarla ya al amparo de Disney. Así de que, pues, sí. Habrá que estar pendientes en las próximas semanas a ver si aparece por ahí un primer avance. Y la otra mini noticia que va medio ligada es que Ryan Reynolds ya confirmó que ya empezaron los trabajos de preproducción. Me imagino que están ya empezando a trabajar en algún guión o algo para Deadpool 3, que sí sería producida directamente por Marvel Studios. Uh-huh. Por ahí cosas que no están del todo confirmadas, pero que han dado a entender tanto él como gente de Marvel, es que al parecer la idea es que cuando haya películas de Deadpool en solitario seguirán siendo clasificación R y que cuando se lo utilicen mezclado con otras propiedades se harían como PG-13. Es decir, van a buscar un balance que cuando aparezca con otras franquicias o hagan películas en las que aparezca con otros personajes le van a bajar un poquito el tono, pero sus películas en solitario seguirán teniendo la misma clasificación que habitualmente solo para adultos. Ok. Ya ves, ahora sí terminamos con las noticias o queda algo más por ahí. Creo que eso es todo. Ya, ¿qué te parece si ahora sí pasamos a comentar Star Wars Rise of Skywalker? Me parece bien. Ok. ¿Qué te pareció la película? Ya la vi 3 veces, Beto. De la última vez que hablamos, la volví a ver, la descargué pirata y la vi por 3ª vez. La vi 2 veces en el cine y 1 vez pirata para tenerla fresca antes de hacer este comentario. Ok. Creo que la película es mediocre. Creo que retrocede mucho respecto de lo que yo considero que son avances de Last Jedi. Pero por otro lado encuentro mucha gente que odia con fervor de Last Jedi. Entonces, entiendo tal vez esa reticencia a profundizar los cambios que se introdujeron en esa película, que a mí me parecen positivos. Así que teniendo eso presente, creo que dentro de todo no es tan mala, pero sí me parece un producto que es bastante mediocre. No creo que sea no creo que sea la más mala de todas las películas de Star Wars, porque hay unas películas bien malas de Star Wars, pero es probablemente la más baja de esta trilogía. No sé si estás de acuerdo con eso, Beto. Sí, yo de hecho por ahí circulaba un hashtag que pedían que cada quien hiciera su ranking de los episodios en orden de preferencia. Probablemente el mío nadie lo vio porque yo asumo que si lo hubieran visto habría habido algunos reclamos porque me atrevía a no poner episodio 5 en la cima de la lista. Pero sí, básicamente yo la pongo como la más baja de esta trilogía y solamente arriba de las 3 precuelas. Ok, yo creo que incluso, a ver, no, sí, en realidad las 3 precuelas son peores, pero hay algunos momentos de las 3 precuelas que sí me gustan. A ver. Es que es algo que muy curioso, ¿no? Hay una generación que no tiene ningún problema con las precuelas, que son todos los que la vieron siendo niños. Claro, que las aman un porque poco. Porque como niño, pasa lo mismo que pasa, pasa un poquito lo mismo que con Star Wars, con la película original, que a mí a veces me han acusado de mal fan por atreverme a decir que no es una película tan buena. Y es que en realidad no lo es. tiene muchos problemas. La cosa es que la gran mayoría de quienes crecimos con la película la vimos siendo niños. Y todas las cosas que viste y te gustaron rebasan por completo todos los problemas que la película pueda tener. Sí, nuestro cerebro no estaba completamente desarrollado, entonces éramos seres impresionables y los sables de luz fueron un factor importante en nuestro amor por la película. No, es que piénsalo bien, o sea, eres un niño y vas a hacer una película que tiene caballeros espaciales, princesas, piratas, naves espaciales, hechiceros malvados. ¿Qué más le hace falta? Dinosaurios. Cierto, le faltan dinosaurios, pero, si hubiera tenido, pero los agregaron en las precuelas. Sí, pero no los pusieron bien tampoco. El problema es, si hubiera tenido dinosaurios, era una película perfecta para atrapar niños. No los tiene, fue lo único que le faltó. Aunque tiene los walkers imperiales, tanto los AT-ST, son una especie de dinosaurios metálicos, entonces sí. Sí, son como el pleistoceno de metal. Pero combina tantas cosas que todo niño que la veía tenía algo que le gustaba. Creces con eso. El problema es que para cuando llegan las precuelas, la gente que creció con la trilogía original ya tiene edad para darse cuenta de cosas que no funcionan. Y aún así, hay algunas buenas ideas en las películas. Yo el mayor problema que creo que tienen las precuelas es que George Lucas durante muchísimos años, más de 15 años, no hizo nada como director de cine o como guionista de cine. Y un buen día decidió, sí, voy a regresar y las voy a hacer, yo solito las voy a escribir y yo solito las voy a dirigir. Bueno, nada tiene coescritores, pero tienes un director guionista con muy poca experiencia que estaba tratando de hacer cosas nuevas construyendo sobre algo que tenía. El problema es que muchas de las cosas que hace intenta corregir cosas que a esas alturas ya no le gustaban. Ya no era el realizador independiente que quería hacer un homenaje al cine de matiné con el que él creció. Ya era alguien más grande que ya estaba pensando en que esto iba a ser su legado, y esto también tiene que ver con su necesidad de estar constantemente reeditando las originales y rehusarse a ofrecer una versión original de las películas como se estrenaron. Entonces el problema es que hay algunas buenas ideas, hay cosas que intenta innovar y cambiar, pero el problema es que, uno, son precuelas, no puedes cambiar demasiadas cosas porque todo el mundo sabe a dónde tienes que terminar. Introduce muchos nuevos elementos, nuevas especies, naves que se ven distintas, otros usos de tecnología, pero sus historias no fluyen. Las películas hasta cierto punto son aburridas. Y los niños, pues básicamente les pasó lo mismo que nos pasó una generación antes con las originales. Tú ves sables de luz, naves espaciales, hechiceros malvados, y te divierte. Te olvidas del resto y no te importa si hay cosas que no tienen sentido, no tienen lógica. Y yo creo que ese es el principal problema con las precuelas. Si las cosas como película son malas, pero hay una generación que creció con ellas de una forma similar a la que muchos crecimos con las originales y les tiene un cierto apego emocional. El problema con la nueva trilogía es que ellos quedan en esa encrucijada de que esa generación que creció viendo las precuelas también ya tiene edad adulta como para juzgar lo que se hace distinto. Entonces el problema con J.J. Abrams es que a mí me parece que es un director que tiene pocas ideas originales. Es alguien que siempre se ha caracterizado cuando trabaja en sobre todo en material de género, que es algo que se le da bien, en jugar con la nostalgia, con lo que se conoce como el fanservice. Lo hizo en Star Trek, y lo que hizo con Star Trek incluso fue medio disfrazar Star Trek de otra cosa, omitir muchas de las cosas que eran el centro de Star Trek, era esta ciencia ficción dura y con temas sociales. Todo eso lo dejó en segundo plano para darle a la gente lo que ellos esperaban de una película de alto presupuesto de ciencia ficción. Escenas de acción, batallas en el espacio, naves espaciales, extraterrestres. Básicamente hizo Star Wars disfrazado de Star Trek y le sirvió para audicionar para hacer episodio 7. Llega a ser episodio 7 y como es este director que no tiene muchas ideas originales o con las que pueda construir algo, en episodio 7 lo que le hace es tomar elementos de la trilogía original, reciclarlos un poquito, darles una manita de gato para que se vean como algo nuevo y lo presenta como una nueva película. Hay un par de ideas de las que se puede explotar algo. El personaje de Rey te prestaba una buena base para construir un capítulo nuevo dentro de la saga, pero no hay demasiado. En su momento lo comentamos de la película, era más como nada más para que vean que sí podemos hacer cosas sencillas y divertidas sin complicarnos demasiado. Llega episodio 8 y Rian Johnson hace un análisis a conciencia de las películas y hace un homenaje, reciclaje y expansión de la saga de formas que sigo sin entender cómo hay gente que no puede apreciar todo lo que él hizo bien con su película. El problema es, el episodio 9 originalmente iba a ser escrito y dirigido por Colin Trevorrow, quien tenía una idea muy distinta de lo que quería hacer. Tenía ideas tan distintas que chocaban tanto con lo que había hecho Abrams como con lo que hizo Rian Johnson. Esto causó muchos conflictos hasta que se llegó a la conclusión de que lo mejor era que se separara el proyecto. Entonces se va citando las diferencias creativas, que es lo que siempre se argumenta en estos casos, y en ese momento pues estaba el problema de, ok, tenemos solamente 2 años para hacer la película, ¿cómo se va a hacer? Originalmente en ese momento se habló de que el primer tratamiento del guión lo iba a escribir Rian Johnson, pero después de negociar ahí un poco, pues resultó que quien iba a dirigir la película era J.J. Abrams, por lo que Johnson decidió retirarse y dejar que Abrams hiciera lo que él quisiera. Regresa Abrams y básicamente nos encontramos con, una vez más, el director mediocre y cobarde que después de ver la reacción que tuvo entre cierto sector de fans de Last Jedi, decide volver a jugar a la segura y dedicarse a reciclar material viejo en lugar de hacer algo nuevo. Ese es el principal problema que tiene la película. La película resulta mediocre porque es escrita y coescrita y dirigida por un director guionista mediocre, que no hace más que hacer fanservice basado en cosas anteriores. Respecto a lo de The Last Jedi, que hay quien dice es que el estudio dio una vuelta de timón porque estaban muy preocupados porque se fuera a repetir esto, en realidad no existe ese problema. A The Last Jedi en taquilla le fue bastante bien. Digo, Star Wars no hay una sola película que le haya ido mal en la taquilla. El problema es esta división que se dio entre cierto sector del fandom por esta gente que decía que estaba mal y que querían que se volviera a hacer y demás. Pero de repente volteas a ver lo que fue la nueva trilogía, les dieron una película que era básicamente un remake disfrazado de episodio 4. Después vino otro director a hacer una película que tomaba todos los elementos de Star Wars y trataba de hacer algo nuevo con ella. Y la tercera les dio una película que está llena de fanservice y que parecía estaba hecha específicamente para complacerlos y no ofender a nadie, y también la están atacando. Entonces es gente a la que simple y sencillamente no se le va a dar gusto jamás. Y la película ya va bastante bien en camino para llegar a los 1,000 millones de recaudación internacional. Entonces dudo que en Disney realmente estén preocupados en ese aspecto. Pero sí es muy curioso que de repente, en el caso particular de Abrams, parecía estar más preocupado por la percepción que iban a tener algunos fans, porque ni siquiera es el grueso del fandom de Star Wars, sobre lo que él iba a hacer. Ok, Beto, pero dime lo que realmente piensas. ¿Qué es lo que realmente pienso? Más allá de que J.J. es un escritor y director mediocre y por eso no sea una película mediocre. La película tiene muchos momentos que te hacen sentir cierta emoción. Como fan de la saga, hay cosas que no hay forma de que no las disfrutes. El problema es que no son las suficientes y hay otras que se nota que se están esforzando por complacerte. Mm. Ese es el problema. Se sienten huecas. O sea, hay momentos que sí, no hay forma de que no te emociones. Cuando aparece el... vamos aquí ya con spoilers, obviamente ya pasaron algunas horas. Cuando aparece el... Ah, sí, el todo el comentario va a ser con fuerza, spoilers. Aparece el fantasma de fuerza de Luke e intercepta el sable para que no termine en medio de las llamas. No hay forma de que veas eso y no te emociones. El problema es que la película está llena de momentos que se ve que fueron puestos ahí de forma artificial. Ese es mi gran problema con la película. Y a mí, yo no la he visto más que una vez. Porque antes la primera vez trato de verla con ojos de fan. La segunda vez ya la analizo un poquito más. El problema es que si a la primera le encontré tantos detalles, la verdad es que me da miedo verla una segunda vez. Ok, pero ahora me toca a mí. Creo que tal vez nos vendría bien hacer un análisis de esta película. Porque cómo atribuir intención aquí, pero siento ganas de defender The Last Jedi. Porque veo tanta animadversión injustificada hacia esa película que termina siendo mi favorita de toda esta trilogía, donde siento que hay más ideas, mejor desarrollo, mejores personajes, arcos más consistentes, etcétera, donde hay una intención detrás de la narrativa, donde la película parte y termina tratando de decirte algo. Entonces, cuando veo eso en esa película, y no lo veo en ninguna otra de estas tres películas, digo, eso vale mucho y es lo que me molesta de repente de los análisis o de las sensaciones de flor de piel de otra gente que piensa, no sé, me gustó más esta es mi favorita o mi favorita es Force Awakens, etcétera. No entiendo cómo llegar a esas conclusiones. Pues sí es, no sé, creo que lo que más le molesta a la gente es que no hizo más de lo mismo. Es que esa como, a ver, ¿cómo plantearlo? Creo que la gran decepción de esa película, pero que tiene sentido dentro del arco de la película, es Luke Skywalker. Porque Imagino que la gran mayoría querían ver aparecer a Luke, unirse a la resistencia, transformarse en un general destacado, enseñarle a ser Jedi a Rey, crear una nueva orden de Jedi, oponerse a la primera orden y empezar a ganar a partir de ahí. Como transformarse en el gran momento de cambio de la historia, de cómo se venía desarrollando. Y yo siento que Rian Johnson es un tipo que se sentó, como decías tú, se sentó a meditar Star Wars, a pensar en la película, a pensar en lo que había hecho J.J. Abrams y decir, a ver, ¿por qué Luke Skywalker va a desaparecer de un día para otro? Porque Abrams lo plantea como un misterio que no resuelve, no lo explica, y luego Rian Johnson tiene que hacerse cargo de ese misterio. Entonces, ¿de qué manera explicas que el héroe, el tipo que nunca dudó, que siempre tuvo esperanza, que tuvo tanta esperanza que logró traer del lado oscuro a Darth Vader, que fue el puntal de la rebelión, que destruyó la primera estrella de la muerte y ayudó a destruir la segunda estrella de la muerte? Este tipo, que es el héroe máximo de esta historia, de un día para otro se va, desaparece. Y es Rian Johnson el que tiene la carga de explicarte por qué Luke Skywalker, con todo lo que tú sabes de este personaje, pudo haber tomado esa decisión. Y yo creo que Rian Johnson se lo tomó en serio, porque en vez de salir con una explicación ridícula de, no sé, se me rompió la nave y no tengo forma de salir de este planeta o algo por el estilo, o estoy entrenando a una nueva orden de Jedi, estoy oculto y por lo tanto, ahora que me encontraron, vamos a salir todos a pelear por los buenos, decidió buscar una razón psicológica para el ostracismo de Luke Skywalker. Y eso es lo que generó tanto rechazo, pienso yo, en la mayoría de la gente que vio esa película. No sé si estás de acuerdo. Sí, en buena medida. Y incluso al hacer eso, lo hace haciendo un homenaje a lo que es la historia de Star Wars. Hay quien dice, es que Luke jamás se hubiera ido a esconder en lugar de pelear junto a sus amigos. ¿Qué hizo Yoda? ¿Qué hizo Obi-Wan Kenobi? Es lo que hizo Yoda. Es lo que hizo Ben Kenobi. Y no solo eso, sino que al momento de plantearlo como que está en el exilio y al final de su película regresa para salvarlos, que quien te diga que eso es un mal arco de personaje, nada más les voy a decir un nombre, porque es el tipo de arco de se va al exilio hasta el momento en el que más lo necesitan. Es el Rey Arturo. Que haya algún fan de Star Wars que sea tan estúpido como para pensar que un héroe viejo que se va al exilio para regresar al final y salvar a sus amigos es un mal arco de personaje, realmente no tiene idea de cómo funciona una historia. Y ahí, yo por ahí veía un argumento que decían, es que es un desperdicio porque regresa Luke y malgasta toda su energía y por eso se muere y al final no logra nada. ¿No logra nada? Si no llega él ahí a entretener a Kylo y a las fuerzas de la Primera Orden, ahí acaba la resistencia. No hay forma de que escapen si él no los detiene. Entonces sí es, de repente hasta cierto punto frustrante ver que la gente no entiende razones. Tratas de explicárselos y no hay forma. Tiene poca comprensión de lectura o poca comprensión de cómo espectador. Y ni siquiera eso, porque incluso visualmente hay muchas cosas en The Last Jedi que son referencias visuales a la trilogía original. Hay dos o tres cosas que son homenajes a cosas que pasaron en la trilogía de precuelas, visuales. Ya olvídate de no entender subtextos o no poder leer entre líneas o entender cómo funciona la historia. No entender una referencia visual ya es un problema realmente de cognitividad que no sé, a veces sí me preocupa el estado del fandom y de la audiencia en general. Mucho okay. Plomo en el aire. A ver, vamos por personaje, porque creo que esto también nos va a servir para analizar un poco la película. Porque bueno, haciendo un breve resumen, la idea de esta película es, volvió el emperador Palpatine, spoilers, y con un mensaje está, por lo tanto, tratando de saber si ese mensaje es real. Eso lo quieren saber tanto la Primera Orden como la Resistencia. Kylo Ren emprende una cruzada para buscar la forma de encontrar el planeta Exegol, de donde supuestamente emana esta transmisión del emperador Palpatine. Le encuentra esto con un... ¿cómo se llama? Wayfinder, creo que. Sí, un Wayfinder, que pues es una especie de rastreador, ¿no? Que sería algo así como un haya sendas, un haya caminos, tal vez de esa forma se puede traducir, no lo sé. Y con este artefacto llega al planeta Exegol, donde el emperador Palpatine le revela varias cosas. Uno, que está vivo. Dos, que él creó a Snoke, literalmente, una especie de experimento de laboratorio. Tres, que creó una flota de destructores imperiales que tienen la capacidad de aniquilar un planeta cada uno, y son miles de estas naves, y que esta flota se llama la Final Order, y que se la va a entregar a Kylo Ren si Kylo Ren va y atrapa y mata a Rey. Y le revela el origen de Rey, que no lo sabemos en ese momento. Por otro lado está la Resistencia tratando de buscar evidencia de dónde viene esto de Palpatine, encuentran a un espía, logran encontrar la información de que tienen que buscar este planeta y parten ahí en su propia cruzada buscando otra forma de llegar a este planeta al que ya llegó Kylo Ren. Luego viene todo este tema de buscar la forma de liberar la información que queda atrapada en C-3PO cuando él encuentra, lee la daga donde está la información de dónde se van a encontrar las cosas. La pelea de Rey con Kylo Ren, donde se decide el destino final de Kylo Ren respecto de si va a volver al lado luminoso o si va a permanecer en el lado oscuro, que creo que es algo que Rian Johnson ya había resuelto en la película anterior, pero acá retoman ese hilo. Y aquí se revela que Rey es en realidad la nieta del emperador Palpatine, y con eso todo se transforma siempre en un tema de quién tiene el linaje más poderoso, quién pertenece a la familia con la sangre más pura, que es un problema que tiene Star Wars, que es un poco incomprensible por su origen, pero así terminó siendo, y es algo de lo que no han logrado salir desde el Imperio Contraataca, básicamente. Sí, que se va que se está dando con los años, ¿no? Primero estuvo el error de los midichlorianos, y ahora con esto que hace, pues resulta que una película que hablaba de resistirte a la opresión, pues resulta que tienes un mundo lleno de privilegios, ¿no? El héroe no puede salir de la nada, tiene que provenir de un linaje fuerte dentro de la fuerza, porque si no, no va a funcionar. Que me parece que ese es uno de los mayores problemas que tengo con la película, porque creo que el personaje de Rey, que a fin de cuentas es la protagonista de esta trilogía, y termina por ser quien más sufre a manos de esto que hace Abrams en la última película, porque cuando en la película anterior Rian Johnson pone esta línea de que tus padres no eran nadie, y luego tienes la escena de la cueva, en donde después de tener toda esta metáfora visual de que quiénes son los padres, y lo único que ve es su propio reflejo, creo que la mayor forma que tenías de hablar de la importancia del individuo, de hallar la forma de superarse a sí mismo, ser su propia creación, es resultado de su propio esfuerzo. Y viene Rian Johnson y lo hace de una forma visual que aparentemente nadie entendió. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería que Rey fuera hija de algún Jedi famoso. Y entonces, Claro, que se lo dijeran explícitamente. Que le que dijeran. les dijeran que Pero todo el era. mundo, todas las hipótesis eran. No, es descendiente de Kenobi, no, es descendiente de Skywalker, es la hija perdida de Han Solo y Leia. O de Mace Windu, llegué a ver por ahí, querían que fuera hija de un Jedi famoso. Y entonces viene Abrams y busca la forma de darle vuelta a eso, pero a fin de cuentas lo reduce a lo mismo. Es la hija de un Sith famoso. Entonces creo que termina por Y sabotear al personaje, sí. es forzado, realmente no había por dónde, es un tema que él mete ahí. Y el argumento de él es que para darle una especie de cierre armónico, de una motivación al personaje, en realidad se me olvidó cuál es la palabra que usan para hablar de eso en cine y en los libros, pero para darle una motivación al personaje, elaboran este tema del linaje, de que sea hija, o sea, nieta del emperador Palpatine, que ha dado para otro meme, que es el tema de que Kylo Ren y Rey en el fondo son parientes, que me parece que es una tontera, pero bueno, hay que rebatir esas cosas. Sí, además, digo, si lo que quería era ya no meterse en problemas, siempre pudo haberse salido con algún chiste y decir que Rey se apellidaba Stimpy. Pero será Ren. No, no, no, no. Tienes a Kylo Ren y a Rey Stimpy. Hubiese sido Ah, redondo. ok. Hubieras tenido a Rey y Stimpy. Sí, puede ser. Pero no, Bueno, para desaprovechó la mí uno de los oportunidad. momentos frustrantes fue, el general Hux y los caballeros de Ren. Creo que a estas alturas habría sido mejor no tenerlos en la película que utilizarlos como se utilizaron. Mira, básicamente a Abrams le molestó mucho que dijeran que Capitán Phasma era la nueva Boba Fett, un personaje que se veía muy cool y no servía para nada. Y dijo, ah, ¿creen que nada más lo iba a hacer una vez? Ahí les va de nuevo. Y lo hizo con un equipo. Un montón de personajes a lo largo de los que todo el mundo se está imaginando una enorme mitología y que a fin de cuentas no sirven para nada. Muchas cosas que desperdicia, ¿no? Y que no tienen ningún sentido. O sea, está Palpatine en un planeta aislado, tiene una flota gigantesca y sin embargo se inventó una nueva especie de troopers, los Sith Troopers. ¿Cómo para qué? Había que vender juguetes, Beto. Sí, pero ya tenías los Stormtroopers voladores. No sé, o sea, hay tantas cosas que hace que carecen de sentido. Y digo, y de repente hay momentos que están bien. Por ejemplo, hay cositas que parecen mínimas y son la clase de cosas de las que me hubiera gustado ver más. Por ejemplo, el androide D.O., este que encuentran en la nave del asesino Sid. Sí. Él parece un personaje tonto, pero si lo piensas bien, es uno de esos que, a partir de nada más tener un solo manerismo, que te dan a entender en una sola escena que es un androide que fue maltratado por su dueño anterior y rehúye el contacto, te das cuenta del comentario que es sobre una sociedad en la que cada vez es más común el tema de hablar del respeto al espacio personal, del que hay gente que ha sido lastimada y prefiere no tener contacto con los demás, y te das cuenta de la interacción, cada vez que se le acerca, ¿qué es lo primero que dice? No, gracias. Entonces, es un personaje que parece nada, que no se le usa para nada, pero nada más con darle una sola línea y una actitud, creas un personaje que te hace creer que hay una historia en su pasado y que nunca explotas. Los personajes que aparecen en Kijimi, estos personajes de Zori y Babu Frik, me parece que ahí también había mucho que podían haber hecho con ellos, que fueran más que tener dos personajes que uno que se viera cool y el Te otro que fuera chistosito. digo lo que pienso, Beto. Mira, pienso que había muchas hipótesis respecto de cómo iban a terminar las parejas románticas de esta trilogía, Kylo Ren con Rey, Finn con Rey, Finn con Poe, Poe con Finn, Rose con Finn, etc. Y varias de estas opciones eran parejas gay. Y creo que de algún lado llegó la decisión de que ninguno de los personajes protagónicos tenía que ser gay. Entonces, esta película desperdició algunos momentos en introducir personajes a última hora para darles alguna especie de interés pseudo romántico, porque realmente no se explora tanto más allá del caso de Poe, que es como una especie de pareja antigua, la idea de que sean pareja realmente. Pero con eso se resuelve ya. Poe y Finn no van a ser pareja porque a Poe le gusta Cari. Finn está tal vez enamorado de Rey, pero tal vez también tiene algo con Rose, o tal vez con esta, se me olvidó el nombre del nuevo personaje, la Stormtrooper. Y Rey, bueno, Rey tiene algo con Kylo Ren. Entonces ahí los tres personajes tienen sus parejas heterosexuales y con eso se resuelve ese problema. No era fan ni antagonista de la idea de que hubiese una pareja homosexual dentro de la serie, pero me parece muy sospechosa la forma en la que se introducen estos personajes como para no creer que ese era el motivo de presentarlos en esta película. No, y tengo muchas cosas que hizo, a mí, sobre todo la primera parte de la película, no sé, los unos 30, 40 minutos, y yo comentaba alguna vez, parece que en lugar de sentarse a escribir una historia, agarraron y se pusieron a revisar discusiones en Reddit para armar un checklist de cosas que los fans querían que aparecieran o que desaparecieran. Entonces tienes a Poe Dameron pilotando el halcón, tienes a Rose alejada del centro de la historia, tienes a Rey entrenando porque no es normal que sus habilidades hayan salido de la nada. Entonces, no sé, creo que es. El mayor problema es que se nota que la película está mal construida. Yo todo el Depende. mundo que le digo que Luke estudió menos de 2 días con el maestro Yoda, me quedan mirando así como que estoy loco, que estuvo meses entrenando con Yoda en Dagobah. Luke Skywalker entrenó alrededor de máximo, así si lo a todo reventar, 3 días en Dagobah con Yoda, porque esas dos historias, Han Solo y Leia escapando del Imperio y Luke yendo a entrenar con Yoda, parten de un mismo punto y se unen en un mismo punto, que es Bespin. Entonces no pueden transcurrir en tiempos distintos. Y ese tiempo son 2, 3 días máximo, porque eso es lo que puedes creer que estuvo, que pasó el halcón milenario escapando del Imperio. Sí, no sé, hay también una cuestión ahí que no, nunca te explican cómo se mide el tiempo en este universo. Creo que eso jamás lo hemos visto, porque no, obviamente no todos los planetas tienen una rotación similar. Entonces, a lo mejor puedes argumentar que debido a la velocidad de rotación de los planetas, algunos días son más cortos o más largos. Digamos que sí, digamos que estuvo una semana en Dagobah. Sigue sin ser suficiente para justificar que de repente ya esté listo para ir a pelear contra Darth Vader. Claro, y es lo que le dice Yoda, que no vaya. Y es lo mismo que le dice Luke a Rey, que no vaya, porque no está lista. Pero ambos desobedecen y ambas desobediencias tienen consecuencias. Bueno, volviendo a esta película, el tema a mí que ya derechamente me molestó fue el nivel de poder del emperador Palpatine. Más allá de que haya vuelto, que ya me parecía innecesario, que es algo que ya sabíamos por el trailer, porque se anunció claramente que así sería, que Ian McDiarmid volvía y todo eso. El nivel de poder del emperador me pareció que rozaba en lo ridículo. Encontré que ya estábamos llegando a niveles de Dragon Ball Z de poder. Sí, además, pues de la nada, ¿no? O sea, ¿cuántos años pasaron desde la trilogía anterior a esta? ¿Por qué ha tardado tanto en emerger? Aproximadamente 30, digamos. Si de todos modos la resistencia es una fuerza menor que no pudo con la primera orden, ¿cuál era el afán de tratar de construir otra vez una armada para asustar al mundo con estas armas destructoras de planetas? No, no tiene mucho sentido. Era nada más como que necesitamos otro lazo a la trilogía original para la película. Entonces necesitamos que el villano siga siendo el villano de la primera. Incluso la última secuencia en donde de repente dice que él es todos los Sith que han existido, me estás diciendo entonces que todo lo que pasó con la historia de los Jedi y los Sith antes de la aparición de Palpatine en realidad no servía para nada. No, no, no sé, es literalmente lo que somos un Deus ex machina, ¿no? Necesitamos un malo de Malolandia que sea el más malo de todos, entonces vamos a usar al malo de la trilogía original y va a ser el más malo que haya existido en la historia de toda la galaxia. Algo así. Porque sí, porque además a los fans les va a gustar. O sea, el tema, a ver, de hacer volver al emperador tal vez no era malo, tal vez requería una explicación un poquito más extensa. Ahí, nuevamente, él deja algunas pistas visuales para que uno mismo se explique la historia. ¿Por qué? Porque él no tiene la respuesta. Abrams no la tiene. Entonces, que sabe que los fans la van a tratar de rellenar porque es algo que hacemos los fans. Tratamos de buscar respuestas donde no las hay. Creo que ese es otro problema. Muchas de las mejores películas no te dan respuestas, te dan preguntas y dejan que tú busques las respuestas. El problema es que Abrams escribió una película pensando en dar un chorral de respuestas, pero lo hace de una forma cobarde. La mitad de sus respuestas son ambiguas para que la gente decida y no me reclame nada. Pero sigue estando su historia contada a partir de ofrecer respuestas. Y eso me parece que es un error. En la historia de la ficción siempre una historia funciona mejor cuando haces más preguntas de las que Pero respondes. depende también del tipo de pregunta, porque hay unas preguntas que son muy específicas de cómo fulano hizo tal cosa, y otras preguntas que son más abiertas de qué significa esto, de dónde viene tal personaje, qué lo motiva, qué sé yo, que es el tipo de preguntas que le dan, le añaden complejidad a lo que estás viendo, ya cuando la película te hace pensar. Pero hay otras películas que no te hacen pensar de una forma filosófica, te hacen pensar de una forma bastante práctica, logística. Y esas son las que generalmente no son de las mejores preguntas. Sí, bueno, vamos, así no se trata nada más de hacer preguntas, sino preguntas trascendentes, ¿no? Que te dejen incluso salir de la película todavía pensando en ellas. El problema es que en realidad nunca te plantea una pregunta, jamás. Y lo que está haciendo es ofrecerte unas respuestas y en otros casos simular que te está dando una respuesta sin tampoco hacerlo. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando hablo de que él tiene una forma de contar historias que es cobarde y mediocre. Y tomar la salida fácil, que creo que ese es otro problema que tiene la película, ¿no? Muchas de las cosas las resuelve de la forma más fácil. Todo el mundo quería que Rey fuera descendiente de algún usuario de la fuerza poderoso. Vamos a poner al usuario de la fuerza más poderoso que tenemos en la saga, y él va a ser el ancestro de Rey. Y no, en ningún momento hace un esfuerzo por ofrecer algo nuevo o buscar algún giro argumental. No los hay. Sus giros son esas revelaciones de estos grandes secretos y misterios que había a lo largo de la saga y que según él los resuelve, pero lo hace de una forma ambigua. Entonces sí, a eso es a lo que me refiero cuando digo que la película me dejó una sensación más de frustración que de decepción. Ok, vamos por personaje para que tratemos de avanzar. Kylo Ren, ¿qué te pareció Kylo Ren en su desarrollo a lo largo de las tres películas? En la primera película no hay un personaje. Es un niño berrinchudo cuyo aspecto más interesante es que es el nieto de Darth Vader y el hijo de la princesa Leia. En la segunda película, Ryan Johnson hace un trabajo muy interesante con él al volverlo un personaje complejo, porque justamente juega con esa dicotomía de lo que lo hacía interesante, el saber que es el hijo de uno de los héroes de la resistencia, pero el nieto del principal ejecutor del imperio. de la mano derecha del emperador, y cómo él está tratando de lidiar con estas partes, y incluso en el conflicto que tiene cuando es alumno de Luke. Creo que está presente mucho de esto, ¿no? El hecho de que él empiece a entrenar como Jedi porque considera que es su legado por parte de su madre y lo entrena a su tío, pero tiene esta noción de que tal vez el que tenía razón era su abuelo y por eso opta por irse al lado oscuro, donde además siente que va a desarrollar un mayor pero poder. Pero era parte del y problema de Force Awakens, porque cuando tú viste la trilogía original, sabes que el destino final de Darth Vader es volver del lado oscuro e integrarse al lado luminoso. Él, sí, fue un personaje siniestro que mató a mucha gente, mató a... ¿cómo se llama a los de las arenas? Bueno, mató a niños, mató a los pequeños Jedi, mató a un montón de Jedi que trataban de arrancar, mató a un montón de soldados de la rebelión. Pero al final su último acto fue volver al lado luminoso, reconocer que se había equivocado, salvar a su hijo, y es ese amor el que lo redime. Y esta es la historia que él debiera conocer del personaje. Entonces, ¿por qué Kylo Ren idealiza e idolatra a Darth Vader, pero no idealiza ni idolatra la redención de Anakin Skywalker? Eso es algo que nunca explica Abrams, y que trata de explicar Rian Johnson con esta escena muy potente, que es el tema de esta historia que es tan traumática para Luke que ni siquiera es capaz de contarla. Le cuesta mucho admitir finalmente qué es lo que pasó, que él tuvo un momento de debilidad y casi lo mató, y eso es lo que lo termina empujando al lado oscuro. Y bueno, y él fue constantemente seducido por Snoke, y estos pensamientos que se metían en su mente y que lo fueron contaminando con el tiempo. Pero cuando presentan al personaje, tal como dices tú, es un niño berrinchudo que no tolera nada, que es muy poderoso, pero carece de paciencia, carece de inteligencia, carece de un montón de cosas. Cuando Rian Johnson lo toma, juega con ese tema de esa ambigüedad del personaje, de sentirse tal vez hasta cierto punto en conflicto, e impulsado a volver al lado luminoso. Pero al final de esa película llega a la conclusión de que la razón por la que Snoke muere con facilidad no es porque Snoke no importe, es porque Kylo Ren es el gran villano de la película, de la trilogía. Eso es lo que te presenta Rian Johnson, y eso es lo que decide ignorar Abrams, y por eso vuelve el emperador Palpatine. Y decide ignorarlo y una vez más repetir la historia. Es quien cayó al lado oscuro, quien se convierte en la principal fuerza de los villanos, en el villano principal, tal y como había sido Vader, para al final terminar redimiéndose y volteando al lado de la luz. Es, una vez más, el reciclaje. Insisto, yo creo que no existe un director de cine con una conciencia ambiental más grande que J.J. Abrams. Jamás había visto un director tan dedicado al reciclaje. Ok, pero de todas maneras creo que sumando y restando se transforma en uno de los personajes más interesantes de la serie. Por lo menos te da esa... principalmente por lo que se hace en The Last Jedi y por cómo se resuelve la historia en Rise of Skywalker, termina siendo uno de los personajes más interesantes. El constante conflicto. A mí me gustó mucho la actuación de Adam Driver. Creo que consigue con la impostación de voz, con su lenguaje corporal, hacer que a pesar de que pasa... no sé, una película y media enmascarado y una película y media sin máscara, logra hacer un trabajo bastante notable con lo que se le da, con un personaje bastante en un principio unidimensional, pero que logra darle sus matices. Sí, yo creo que es de las actuaciones más destacadas, con la enorme ventaja de que pues, al ser uno de los personajes centrales, es de los que tiene más con qué trabajar, ¿no? A diferencia de lo que termina pasando, por ejemplo, con Poe Dameron o con Finn, que en esta película pues están los dos en muchas partes, pero nunca hacen nada que los lleve a ninguna parte. No hay nada de desarrollo para ninguno de los dos. No tienen motivación. En el caso de no tienen motivación, no tienen razón de existir. Y te digo que de repente parece que está haciendo un checklist de cosas que tenías que hacer. La gente quiere ver más personajes viejos. Ah, sí, voy a poner aquí Lando Calrissian. Y en una escena voy a poner a Wedge, aunque no haga nada, nada más que lo vean. Sí. Ya sabíamos que Poe quedaba como general en la rebelión. ¿Por qué pones también a Finn como general? Pues porque todos los héroes importantes de la trilogía original eran generales. Entonces, sí, Finn también tiene que ser general al final. ¿Con qué argumento? Que lo hemos visto hacer dirigiendo gente. Nada. Entonces, no sé, me parece que sí hay muchos momentos en los que parece que el guión fue más pensando en cosas que tenías que incluir, insisto, la forma en la que tienes de escribir una historia es hacer un checklist. Creo que no es la forma de trabajar, porque así parece que está hecha la película, un checklist de cosas que tenías que hacer, porque incluso te das cuenta de que su intención sobre todo era más cerrar cosas de la trilogía original que de la saga en general. Por primera vez escuchas a Citripio decirle algo positivo a Arthur. Sí, no decirle que un robot revoltoso con malos modales, un droide, perdón. Es la primera vez que Triple hace cosas que no son egoístas. Sí, es la primera vez que hace cosas que no son egoístas. Siempre está pensando en primero en sí mismo, en salvarse, en protegerse, en lo indignante que es que lo hagan hacer ciertas cosas. Y aquí él también se convierte en un héroe altruista y dispuesto a sacrificarse y reconoce que Arthur es su mejor amigo. ¿Por qué? Pues porque quería cerrar esa parte de la saga, parte de su checklist. No hay ninguna razón, no hay nada que te lleve a pensar que se dé este cambio, porque el Tripio que vimos todavía en The Force Awakens sigue siendo el mismo Tripio egoísta y unidimensional. Bueno, no es unidimensional, más bien es unitrack, ¿no? Tiene esta mentalidad siempre muy, muy cerrada que lo atribuye a su programación. O sea, de los droides, el que durante toda la saga es el que siempre está haciendo cosas así, valientes, atrevidas y a veces arriesgándose sin pensar en su ciudad, es Artu, no Tripio. Y en esta Artu no hace nada. Lo sí, ponen es el arrojado, el intrépido. Ah, y en esta él pasa completamente a segundo plano, así como hazte un edito, a ti ya tenemos mucho espacio en las dos trilogías anteriores, vamos a dejar que Tripio cierre de otra forma. ¿Para qué alteras un personaje que has conocido de 8 películas nada más para poder decir que le diste una última aparición en la que pudiera ser un héroe como el resto de los personajes? Insisto, en toda la película, los únicos dos personajes que tienen arco son Kylo y Rey. El de Rey es un arco que lo que hace es destruir todo lo que se hizo en la película anterior. Sí, es deshacer todas el las salidas fáciles y todos los atajos. En el de Kylo, creo que todavía hay varios matices. Igual al final toma la salida fácil, pero creo que la ventaja es que Adam Driver es muy buen actor y hace más de lo que realmente podía haber hecho cualquier otro actor con lo que le dan. Pero sí creo que ese es un problema muy fuerte con la película. No hay personajes desarrollados. Sí, ese es el tema con Adam Driver y esa capacidad de ser ambiguo en todas las formas en las que lo puede ser, en términos de cómo lee sus parlamentos, cómo el lenguaje corporal que utiliza. En fin, creo que hace un trabajo muy, muy bueno con el material que se le da, tal como dices. Es notable, creo que es un actor que vamos a ver crecer mucho de aquí en adelante. Creo que realmente tiene pasta de protagonista. Sí, si lo has visto en otras partes, es un muy buen actor y la verdad es que yo creo que en los próximos años va a tener muchos papeles que van a terminar de darle un lugar importante en, sí, en la historia. Yo creo que Daisy Ridley lo hizo bien. Creo que es un poco lo que discutíamos con Henry Cavill. Que Henry Cavill no le dieron un buen papel que interpretar. Ah, sí, es Superman, etcétera, pero no le dieron una buena historia de Superman que hacer. En el caso de Daisy Ridley, creo que ella tenía una primera película donde su rol era muy correr de acá para allá y sorprender a la gente. Sí. Realmente no había un arco muy importante, era simplemente esa reticencia a dejar Jakku. Luego unirse a la resistencia y tener un par de duelos por ahí. La segunda película es donde se produce el progreso del personaje, cuando logra dejar atrás la nostalgia, cuando asume que tiene un rol, busca la forma de entrenar para ser Jedi, tiene la resistencia, la típica de los alumnos de artes marciales que lo pueden haber visto en cualquier película de artes marciales, donde el maestro los rechaza y se quedan ahí bajo la lluvia, qué sé yo, hasta que el maestro eventualmente los recibe. Es lo mismo que pasa con Rey en The Last Jedi. Y finalmente tiene ese momento de rebelión en el que sale, que no es injustificado, ella no se equivoca. El que se equivoca es Luke en esa película, no es ella. Pero tiene ese momento, ese progreso como personaje y descubrir que no viene de ninguna parte, pero que eso no significa, no es malo. Como la gran mayoría de nosotros no venimos de ningún lado más que de nuestros padres, que no son nadie en particular. Entonces, La tercera película deshace ese arco y, como dice Alberto, y pasamos al tema de ser una Palpatine y tratar de generarte esta sensación de que por ser una Palpatine va a ser mala y que estamos a punto de verla que se transforme en mala, pero nunca llega ese momento. Y el problema de esta película es ese, que si el sentido de este arco era transformarla en una Palpatine para sembrar la duda de qué es lo que va a ser Rey, tendrías que haber llegado un poco más lejos para convencernos de que ella efectivamente iba a traicionar a la resistencia y se iba a unir a la primera orden o a la última orden o al emperador Palpatine, que iba a querer ser efectivamente la emperatriz de la galaxia. Y ese momento, esa corrupción del personaje, nunca llega. Nunca hay un momento en el que uno pueda creer en esta película que Rey está a punto de transformarse en el gran villano de la película. Que, bueno, mira, aquí primero dos cosas. Lo que decíamos de la actriz, que no era mucho con qué trabajar. Yo tengo una teoría sobre cuando tienes historias claras y en las que tu historia es el bien contra el mal, respecto a lo que requieres de los actores. Hay excepciones, claro, pero yo creo que para ser un héroe en estas películas necesitas carisma más que talento. El carisma o la presencia escénica que tengas te va a sacar adelante con lo que es el personaje de un héroe. Para ser un villano necesitas ser un mejor actor. Entonces, por ese lado, me parece que eso es algo que le ayuda mucho a Daisy Ridley. Es una actriz muy guapa, muy carismática, y es fácil que la audiencia se identifique como ella, como la heroína. En el caso de Adam Driver, él también cumple con su lado. Es un buen actor interpretando un villano, porque si tienes un villano bien escrito, va a tener muchos matices, y eso requiere un mayor trabajo actoral que el que requiere un héroe, que generalmente es un personaje mucho más definido, que no tiene tanto trabajo para buscar la esencia de lo que es como personaje. Eso es uno. Entonces, por ahí me parece que sí, Ridley hace lo que puede con lo que le dan, porque, insisto, los papeles de héroe generalmente requieren muchos menos retos a nivel actoral. Ahora, por otro lado, respecto a esto de lo de usar una Palpatine, creo que también esto cae en un problema de discurso, porque al final hay una línea que me parece que era parte tratando de resumir un poquito lo que era la esencia del tema central de lo que es la resistencia y lo que representan el imperio, la primera orden, cuando aparecen las naves, cuando regresa Lando con todos los refuerzos, y uno de los generales, el almirante de la primera orden, el que llama Palpatine para que dirija su nueva flota, que dice, ¿pero dónde salió esto? La resistencia no tiene una flota. Y le responden a sus subordinados, es que eso no es una armada, señor, es solo gente. Entonces estás tratando de volver a llevar la historia al concepto más básico de es el pueblo contra la opresión, la gente común contra la opresión. El problema es que con esto que hiciste de que para ser la heroína más poderosa que la galaxia necesita, tiene que venir un eje poderoso, volvemos al tema del privilegio y terminas por sabotear el mensaje que estabas tratando de dar. El tema del discurso me parece que es algo que, una vez más, Abrams no piensa bien lo que hace con los guiones. Hay una línea cuando ves el primer momento en el que conectan y Finn y esta otra chica que encuentran en el planeta, la que le dice que también era Stormtrooper y un día pues se rebeló contra la programación y el condicionamiento al que tenía. Y básicamente los dos están hablando sobre lo terrible que es la primera orden porque secuestran niños para entrenarlos para pelear como soldados. Y creo que el que lo plantees de una forma tan simplona pasa por alto lo que aprendimos de la Orden Jedi en las precuelas, que hacen exactamente lo mismo. Apartan a niños de sus familias para entrenarlos como caballeros Jedi. Entonces, sí creo que ese es un grave problema con la forma de trabajar de Abrams. Está tan concentrado en inyectar su trabajo con nostalgia, en crear todo este fanservice que le gane la simpatía de la gente y que todo el mundo le aplauda que hizo lo que todo el mundo quería ver, que no se da cuenta de incongruencias e inconsistencias que comete a la hora de escribir un guión y de contar una historia. Ok, Beto, pasemos a un tema polémico. Un personaje que me gusta, pero creo que no sirve, que es Finn. FN-2187. Sí, que es lo que mencionaba hace un rato. El problema es, ahí está el personaje. Creo que tiene un buen punto de partida. Este soldado condicionado desde niño para recibir órdenes y cumplirlas sin cuestionar jamás a la autoridad, que tiene un momento de conciencia, lo rompe. En la segunda película creo que es muy interesante lo que hace Johnson con él, porque son en donde tienes algunos vistazos de que puede ser un líder, que es alguien preocupado justamente porque a él le robaron su identidad como individuo, las cosas que él intenta hacer, el que quiere tomar un poquito el control de las cosas, que sabe de primera mano qué tan malo puede ser la primera orden y quiere trabajar para limpiar eso. Y en esta película, Abrams ya no tiene nada que hacer con él. No encuentra una forma de tomar el punto en el que queda al final, este momento, y que me parece que es la culminación de este ciclo de evolución emocional del personaje en episodio 8, cuando entiende lo que le dice Rose. Es que nosotros no ganamos peleando solos, ganas peleando por los que amas, nos protegemos unos a otros. Entonces me parece que eso era justamente el darle vuelta justamente a todo lo que era la esencia del personaje. Alguien que había sido entrenado para ser un engrane de una maquinaria, para no cuestionar lo que hace y hacer solamente lo que le dicen, y entender que no, eso no lo vas a corregir tratando de ser individual y hacer las cosas por tu cuenta. Lo vas a hacer uniéndote a otros para trabajar de una forma coordinada sin que seas parte de una máquina sin identidad propia. Y yo creo que eso es un arco muy, muy interesante, de donde pudo haber crecido muy bien el personaje. Ya que yo creo que fue una muy buena idea, Finn. Me gustó mucho en la primera película. El problema, o pseudo problema, cuando hablamos de Rian Johnson y decimos que es un tipo que pensó mucho lo que iba a hacer en el episodio 8, efectivamente lo hizo, porque el episodio 8 parte momentos, días después del episodio 7, y se desarrolla en un periodo muy corto, en un par de días. Entonces, Finn era un personaje que realmente no podía tener un arco evolutivo tan largo, porque lo acabábamos de conocer en una historia que dura una semana, Force Awakens, tal vez, no lo sé. Y la suma de los hechos de Force Awakens con The Last Jedi eran a lo más 2 semanas de la vida de Finn, donde él renegaba de la Primera Orden, se unía a regañadientes a la Resistencia, adquiría una, o sea, iniciaba una relación de amistad y tal vez de enamoramiento de Rey, pero amistad principalmente. Y su único objetivo era salvar a su amiga. Él no entra a la base Starkiller a salvar al universo, entra a salvar a Rey. Se mete ahí porque quiere salvar a Rey, porque es la persona con la que se siente cercano, la única que conoce realmente. Al final de esa película de The Last Jedi vemos que el personaje evoluciona hacia una forma, pasa de ser un dron, un integrante más de un enjambre, un insecto que no tiene ningún tipo de impulso propio, a ser un personaje muy individualista y un tanto cobarde, a, como decía Alberto, integrarse a una nueva sociedad donde tienen su parte el individualismo y la parte colectiva. Pero acá él está casi de relleno, es como sirve para darle, no sé, algunos momentos de humor y algunos quiebres emotivos a la película, pero podría no haber estado, podría haberse muerto y no habría cambiado en nada el desarrollo de esta película. O sea, toda la secuencia final donde él tiene que desactivar la torre que va a guiar al resto de las naves, que es uno de los recursos de narrativa forzada más malos de todas estas películas. Es un tanto ridículo cuando ves pasar nave tras nave que puede derribar esa torre al lado de un destructor imperial que no tiene sus escudos alzados, y por lo tanto cualquier nave puede destruirlo, no es necesario que vaya un equipo de tierra a destruirlo. Te das cuenta que solamente están tratando de darle algo que hacer al personaje, pero realmente no se consigue de buena forma. Y ese momento nos lleva a otras esas líneas que dices, ok, ¿realmente ya pensaste en la situación en la que alguien va a decir esta línea? Tienes un caos de naves y las cosas se suben muy rápido, las distancias son grandes, y de repente cuando Poe trata de hablar con Finn y Rose le dice, es que no se subió al transporte, dice, ¿qué? Entonces sigue en el destructor, y nada más levanta la vista y dice, ya lo vi. ¿En serio? En medio de todo ese caos, el tamaño de las naves, y no sabemos a qué distancia estás del destructor en cuestión, levantas la vista y dices, ya lo vi. ¿No hubiera sido mucho más simple, lógico, y tendría sentido si hubiera dicho, voy a buscarlo? Algo así. Y en ese momento es cuando aparece el halcón y dice, Lando, no es lo suficientemente rápido, pero yo sí. Y hubiera funcionado mejor, pero sí, ya lo vi. ¿En serio? Digo, habrá que ver realmente que hablemos de Poe. Hablemos de Poe, otro personaje que siento que es enormemente desperdiciado en esta película. Sí. Tres para adelante, cinco para atrás. Sí, en episodio 8 fue pasar de ser este aventurero atrevido, que se no es conocido, temerario, a veces no mide las consecuencias de El sus actos artudito pensando en humano. sí, yo lo puedo resolver, básicamente, no, y a veces peor, ¿no? Sí, un Porque poquito a más veces irracional. pensando, al pensar en resolver el problema que tiene enfrente de las narices, no piensa en grande, ¿no? Lo que pasa en la película anterior cuando sacrifica a todos los bombarderos. Es como el Sundance Kid, pero bueno, de la película. Algo así. Entonces, tienes ese crecimiento de que lo haces aprender las lecciones, entender el valor del liderazgo, de que tiene que Y pensar lo hace. un poquito más adelante, y lo Ryan hace al Johnson se final. preocupa de eso, se preocupa de plantearte la primera escena de Poe Dameron con el ataque que es exitoso pero terrible contra el bombardero imperial gigante. No, no recuerdo ahora cómo se llama Death la Note. nave. Era un Death Note Un imperial. Dreadnought imperial, gracias, que es un nombre sacado de esto de los barcos de guerra. Un Dreadnought imperial que logran destruir con esa escena donde se destacan sus habilidades como el mejor piloto de la resistencia, que tenemos que recordar que es el mejor piloto de la resistencia, pero Abrams decide que no, que la mejor es Rey. Entonces, partimos con esa escena que tiene una consecuencia, lo bajan de rango, Leia lo baja de rango, Leia lo noquea, Leia lo perdona, Leia le enseña, le dice, mira, hay momentos en los que necesitamos líderes y necesitamos que el líder tome decisiones que son mejores para todos y no la decisión impulsiva que tomarías tú como un individuo. Y yo necesito que tú seas ese líder porque yo no voy a estar aquí siempre. Y al final de la película, cuando Poe está en este ataque desesperado tratando de destruir el cañón con el que van a ingresar a la cueva donde están escondidos, se da cuenta que ese ataque no tiene ningún destino. Y en vez de hacer lo que hizo con el Dreadnought, donde sacrificó todo por destruir el Dreadnought, excepto a sí mismo, solo porque por su habilidad, no porque no haya querido morir, en este momento decide, no, lo más importante es salvar todas las vidas que pueda salvar y por lo tanto, retírense. Y cuando Finn sigue ese ataque, que hay mucha gente que dice, oh, lo iba a destruir, no, no lo iba a destruir, el tanque, o sea, el cañón iba a destruir a Finn. Finn no lo hace por nobleza, lo hace por desesperación. Por eso que es importante el momento en el que lo salva Rose. Y por eso es importante este momento también para Poe, porque Poe se transforma en ese líder que necesita la resistencia. Y es por eso que cuando él se da cuenta también que Luke no llegó a ganar la batalla, Luke llegó a salvarles la vida y decide arrancar. Y miran a Leia para que confirmen la orden y Leia les dice, ¿para qué me preguntan a mí? Síganlo a él. Ese es el momento en el que él se debería transformar en el siguiente general de la resistencia, el que los va a liderar en este momento de resurgimiento. Y eso se les olvidó o decidió abandonarlo derechamente Abrams en esta tercera película. Empieza esta película y es el mismo piloto que acaba de regresar de una misión atrevida en la que estaba haciendo una maniobra arriesgada con una nave que sí es muy rápida, pero es muy vieja y que sigue confundido y no sabe qué hacer cuando hay que tomar una decisión. Es decir, no Y tiene el creo. mismo arco, volver a progresar hacia transformarse en ese general. El arco que ya había recorrido. Y tiene que venir Lando Calrissian a tener esa conversación y decirle, no, nadie lo sabía, qué sé yo. Y ya está bien, es un bonito momento, pero tal vez no era el momento que necesitaba esta película y no era lo que necesitaba este personaje. Sí, y aparte me parece que ni siquiera completas el arco, ¿no? Porque al final sí, ya es el general y es quien está organizando el ataque y sigue tan confundido y sin respuestas y sin poder ni inspirar ni organizar a su gente. Entonces sí, es otro de esos que, como bien dices, todos los pasos que dio para adelante, regresó a esos y más. Ok, Beto, quiero saber algo. ¿Cómo hizo Kylo Ren para salir de Endor y llegar a Exegol? Lo hizo un hechicero. ¿Se te ocurre alguna forma? Había un cazatai olvidado en las ruinas de la Estrella de la Muerte. Ok, te compro eso. Es Porque es mi. la única forma. Sí, se queda sin nave, no hay una forma de salir de ahí, pero lo hace. De esas cosas que se. Ahí es cuando todos esos que siempre quejan, ah, es que agujeros argumentales, eso sí es un agujero argumental. Él llega en Sí, una porque nave tenemos que le que roban. Kylo Ren llega solo a Endor, a las ruinas de la Estrella de la Muerte, a pelear con Rey. Rey casi lo mata debido a la intervención de Leia, le salva la vida. Después toma su nave y se va a Acto. Aparece el fantasma de Harrison Ford, habla con Kylo Ren. Kylo Ren tira su espada, o sea, tira su sable de luz. Y luego, ¿qué hacemos acá? Recordemos que en ese planeta solamente estaban los renegados de la Primera Orden, los que llegaron de la Resistencia y las ruinas de la Estrella de la Muerte. Y nada Y más. que si hubiera habido naves Y en de ese alguna forma. planeta, si hubiera habido naves en ese planeta, no hubieran estado tan preocupados por tenemos que reparar el halcón lo más rápido posible. Claro. Y ¿cómo se llama la líder de estos renegados de la Primera Orden? Se me olvida. Ah, no recuerdo el nombre. Bueno, en vez de haberle dicho, sí, toma uno de estas especies de lancha a motor para cruzar encima de estas naves, si hubiese habido alguna otra nave, le hubiese dicho, no, no te preocupes, tengo una nave acá a 2 kilómetros, vamos a caballo, la tomamos y con eso llegamos a la Estrella de la Muerte. No hay problema. Pero bueno, vamos a dejarlo eso ahí, ya que hay gente que le encanta reclamar por ese tipo de cosas. Yo soy partidario de dejarlas de lado cuando no interfieren con. Cuando hay un motivo de la trama que es más importante que eso. En este caso creo que es muy conveniente que Kylo Ren llegue y no se demore en explicar de qué manera lo hizo. Así que lo vamos a dejar pasar, pero es uno de los hoyos argumentales de esta película. Sí, es. Vamos, es que aquí es una cuestión que ni siquiera es menor, ¿no? Porque te hablan de la dificultad que es llegar al mundo donde está el emperador y su flota. Te hablan de lo difícil que es navegar. Entonces, ni siquiera necesita nada más una nave para salir. Necesita una nave que le permita saltar al hiperespacio y que sea suficientemente maniobrable como para cruzar toda esta zona antes de llegar hasta aquel planeta. Sí. Entonces, sí, sí es algo Bueno, que. y en la vieja trilogía, en la original, los TIE imperiales no tenían la capacidad de viajar a hipervelocidad. Sí, así es de que se Los de encontró. la Primera Orden sí, los vemos hacerlo, pero en los antiguos, así que no podría ser uno de la Estrella de la Muerte, tiene que ser uno de la Primera Orden. Así es de que sí, por donde quiera que lo veamos, aunque le tratemos de dar explicaciones plausibles y no premios, no, eso es un agujero argumental. Ok, Beto, tengo otra pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo se curó el sable de luz de Anakin y Luke Skywalker y de Rey? Por el poder de la fuerza, obviamente. Porque si mal no recuerdo, No, explotó en la ajá. sala de Snoke cuando estaban disputándolo Kylo y Rey. Sí, aquí se les pone el beneficio de la Porque no era duda. solo parcharlo, había que conseguir un cristal Kyber para poder reactivarlo. Sí, pero aquí se les pone el beneficio de la duda que consiguieron un cristal y Leia y Rey lo reconstruyeron. No tendría realmente mucho sentido, pero les podemos dar el beneficio de la duda de que lo hicieron. Sí, porque me quedé pensando en eso y dije, cuando introducen el sable de luz al final, ese nuevo sable de luz que todos hemos pensado, ¿qué significa eso? Rey es una Jedi gris. ¿Con qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento? Habría sido bien bueno que ese sable apareciera al principio de la película. Y hubiese sido un sable creado por Rey, tal como Luke tuvo que crear su propio sable, el verde, al inicio del regreso del Jedi. Sí, es que te digo, el problema es, si trabajas con un checklist, el checklist omite muchas cosas. Así no se escribe una historia. Ok. No sé, tengo varias preguntas, pero creo que esas eran las principales. Me di cuenta viendo de nuevo The Force Awakens que efectivamente hablan de que el arma de la base Starkiller es una arma superlumínica. Sí, de No hecho. se ve claramente en la película, pero por lo menos lo dicen y después lo explican en el libro, que es una nave que abre un portal, o sea, una nave, un rayo que abre un portal. Atraviesa a hipervelocidad a grandes distancias en el espacio y luego aparece en su objetivo y ahí se bifurca y ataca un sistema solar completo. De hecho, el planeta en el que está construida la base Starkiller es Ilum, que era un planeta lleno de cristales Kyber. Lo que sí que nunca entendí, Beto, es cómo un sol se mete dentro de un planeta y no crea un hoyo negro. No, es que en realidad no es un sol. Se refiere a la O lo hace energía. colapsar dentro de su por su propia gravedad, por esa gran masa que absorbe. Es una energía como la de un sol, pero ya no era un sol literalmente. Al menos eso es lo que quiero pensar, porque si no, no tiene el más mínimo sentido. Bueno, pero literalmente estaban chupando un sol como vampiro dentro del núcleo de un planeta. Entonces meter un sol dentro de un planeta es un poco ya difícil. Y con toda esa masa, la física nos dice que debiera por lo menos concentrarse en la masa y aumentar la gravedad. De repente deberían haber pesado 2.000 kilos o más cada uno de los personajes de la película. Es probable. En fin, tal vez para eso servía el oscilador que hicieron explotar. Ok, Beto, ya hablamos de Poe, ya hablamos de Rey, ya hablamos de Finn. Quiero hablar de el General Hawks y de los Caballeros de Ren. Y básicamente podemos atribuir que todos fueron víctimas del efecto Fett. Sobre todo los Caballeros de Rey. Sí. Creo que Hux. El efecto Phasma, el efecto Ren, como quieres. No, es el efecto Fett. Se ve muy bien, pero no sirve para nada y no va a ser nada importante. El efecto Fett afectó a Phasma y a los Caballeros de Ren. En el caso de Hux creo que sí es distinto. Fett solamente fue una víctima más de la mediocridad como escritor y director de J.J. Abrams. Sí, creo que en el caso del General Hux es más doloroso. Creo que en el caso de los Caballeros de Ren... no sé qué hacían en esta película, Beto. Creo que toda la película habría sido mejor si no hubiesen estado. Todas las tres películas hubiesen sido mejor si no hubiesen existido los Caballeros de Ren. Porque, a ver, partamos con el General Hux. El General Hux lo plantean, sobre todo en la primera y segunda película, o la séptima y octava, como una especie de rival de Kylo Ren. Son como hermanos celosos, podría decirse de alguna forma. Ese es el tipo de relación que tienen, donde el General Hux quiere ser el hijo favorito del líder supremo Snoke. Y Kylo Ren es el hijo favorito del director, el líder supremo Snoke. Entonces, esa rivalidad que se da entre los dos es interesante y un poco chistosa. Pero el personaje del General Hux tiene esta crueldad enorme de estar ansioso por aniquilar a todo el mundo. Es como dice Snoke en la segunda película, en The Last Jedi, es un perro rabioso. Siempre te ha causado curiosidad porque quiero mantener un perro rabioso cerca de mí, y es porque es útil en algunas ocasiones. Y esa es como el Vander Angel, el fanático nazi que es más cruel que Hitler. Y esa es la gracia del General Hux. Entonces, la resolución de su arco, que no es un arco realmente porque es un personaje de un tono, es que cuando Kylo Ren se transforma en el líder supremo y donde ya él no puede superar, porque ya no hay una figura sobre la cual va a cobrar él ventaja y que lo va a poner a él en esa situación de ser el número uno, se decide traicionar a la Primera Orden y entregar la información a la Resistencia. Transformarse en un espía porque su interés es que Kylo Ren fracase. Y si bien es chistoso dentro de la película que este personaje, que es un tanto pusilánime, que es cruel y despiadado pero a la vez es cobarde, sea el espía de la Resistencia, contradice todo lo que sabíamos del personaje. Porque Kylo Ren demostraba, General Hux demostraba ser pusilánime por miedo hacia los poderes de Kylo Ren, hacia los del Snoke, pero respecto del resto de los soldados de la Primera Orden, se notaba que tenía una ascendencia sobre las tropas, le temían, era un comandante cruel. Entonces, que termine así como un espía donde simplemente le disparan y se deshacen de él, creo que fue un flaco favor a un personaje que, por lo menos en la primera película y en parte de la segunda, impacta como ese loco fanático que está dispuesto a todo por el objetivo de su grupo. Sí, creo que, como dices, es un personaje que no tiene realmente mucha profundidad, no requiere más motivación que su fe ciega en lo que representa la Primera Orden y en seguir al líder Snoke, pero creo que el problema aquí es que ante la ausencia de Snoke, pues el nuevo líder supremo es Ren. Entonces esta idea del conflicto que tenía él con Ren tratando de competir por quién era el favorito del líder, pierde una razón de ser y Abrams no sabe qué hacer con él y termina por convertir en este personaje de caricatura que lo que hace es únicamente por despecho, porque a fin de cuentas Ren ganó, es el nuevo líder. Entonces a él no le interesa... es la parte que no tiene sentido, ¿no? Porque cambias este personaje que tenía como bien mencionas, esta especie de fanatismo religioso por todo lo que representa la Primera Orden Y de repente resulta que no le importa afectar a la Primera Orden con tal de cumplir con su vendetta personal en contra de Kylo, lo cual no tiene el más mínimo sentido. Entonces, desperdició un personaje que, si bien no te aporta mucho a la historia, sí te podía servir como un tablero de rebote para tener escenas con otros personajes, ¿no? Era sobre todo era quien nos había dado vocalmente todos los preceptos de cómo funcionaba la Primera Orden. Entonces, me parece que es una muestra más de un guionista que no tiene idea realmente de lo que está haciendo y pues nada más lo que hizo fue hacer un ladito donde no le estorbara mientras se podía deshacer de él de alguna manera. Y bueno, porque la gracia que tenía el imperio es que era el imperio, no era el emperador, era todo el imperio, la maquinaria del imperio, los generales del imperio, Moff Tarkin, etcétera, que le daban ese factor de terror hacia esta maquinaria militar despiadada. Era, no bastaba con matar al emperador y a Darth Vader, había que acabar con el imperio, con las naves, con los generales, con toda esta ideología. O sea, los nazis, bueno, técnicamente sí se acabaron con Hitler, pero realmente no. Realmente sobrevivieron a Hitler y tuvieron una repercusión mayor a la muerte de Hitler. Pero no bastaba solamente en el caso de la primera trilogía, la segunda, de acabar con el emperador, sino que con toda la maquinaria. Y la idea de que la primera orden tuviese un sustento que fuese más allá del poder de Snoke, más allá del poder de Kylo Ren, me parece que era importante, porque si quieres jugar con la idea de que Kylo Ren puede volver del lado oscuro al lado luminoso, tiene que haber un villano que superseda a Kylo Ren, tiene que haber una amenaza que lo superseda y que por lo tanto no baste con transformarse en el bueno para que se acabe el mal, digamos. Eso lo consigue esta película introduciendo al emperador Palpatine. Pero en un mundo ideal donde eso no hubiese pasado, la idea de que la Primera Orden tuviese un general fanático o varios generales fanáticos, varias personas que estaban convencidas de la misión de la Primera Orden, no solamente personas adoctrinadas, porque ya vimos que podían liberarse, sino que gente convencida, verdaderos creyentes de esta misión de la Primera Orden, de orden, de paz, de limpieza, de eliminación de razas, etc., le daba un poder mayor a esta amenaza que simplemente la personificación en un único villano que es Kylo Ren. En fin, creo que todo eso se traiciona con el General Hawk, se termina transformando hasta cierto punto en un alivio cómico a tragedia del personaje. Creo que Domhnall Gleeson hizo un muy buen trabajo, principalmente la voz que logra desarrollar en sus distintas participaciones. Ese discurso que da en la base Starkiller antes de destruir el sistema Hosnian y varias otras veces en las que interviene él, que a pesar de ser un tipo alto, flaco, un poco desgarbado, tiene esa presencia, esa voz de actor de teatro que es capaz de proyectar una imagen que supera su proyección física. Entonces, creo que él era tal vez uno de los mejores actores de la película y creo que lamentablemente ese personaje fue desperdiciado. Presencia escénica se le llama eso. Ok, eso. Y finalmente los Caballeros de Ren, Beto, que fue... A ver. Los Caballeros de Ren fueron un diseño de producción que hizo el corte final de Force Awakens y que luego fue ignorado completamente en The Last Jedi. Y acá es retomado cuando tal vez se debió simplemente ignorar. No tiene sentido su participación en toda la película, no tiene ninguna relevancia más allá de servir como lomo de toro antes de que Ben Solo llegue a ayudar a Rey en la pelea final contra el emperador. Nada más que eso. Hay una escena que a mí me quedé viéndola y dije, esta cuestión es una estupidez. Cuando se escapan de... no recuerdo cómo se... Pasana. Cuando escapan de Pasana en la nave de Ochi y quedan en una especie de cinturón de asteroides, deciden ir a Kajimi a liberar la memoria de Citripio y averiguar dónde está el triángulo este, ¿cómo se llama? El Aya Senda, el Pathfinder, no, el Wayfinder, que les sirva para encontrar Exegol. Entonces salen de los asteroides y detrás sale la nave de los Caballeros de Ren que los va siguiendo, justo detrás de ellos, hacia Kajimi. Llegan a Kajimi y se están dando vueltas por todas partes, viendo cómo el imperio está golpeando puertas, qué sé yo. Y un rato después aparecen los caballeros de Ren junto a Kylo Ren. Entonces, ¿qué demonios estaban haciendo los caballeros de Ren persiguiendo a la nave de Ochi, donde van los Poe, Rey, Finn, etcétera, a llegar a Kajimi, si luego los dejan solos y no los pueden encontrar? Es que vieron... O sea, es copiar esta escena donde Boba Fett está persiguiendo a Han Solo en el Imperio Contraataca. Y Boba Fett no le informa al Imperio porque el Boba Fett tiene su propio interés, que es capturar él a Han Solo para poder cobrar la recompensa. Pero de todas maneras lo informa después en Bespin, bla bla bla. Pero acá no tiene ningún sentido esa escena. Porque si los va siguiendo justo detrás, va kilómetros detrás, ¿cómo es que después se te pierden y los tienes que buscar dentro del planeta? No tiene ninguna... No aporta nada a la trama más allá de mostrar esta nave que tal vez alguien gastó algún tiempo en diseñarla y que tira humo, a pesar de que está en el espacio. Pues es que, piénsalo bien, y siguieron a la nave, pero no se dieron cuenta cuando desembarcaron. Estaba oscuro. No, Beto, no tiene sentido. Y los callejones de Kajimi, estaba oscuro, ¿cómo? Y los callejones de Kajimi son como un laberinto. Bueno, estos personajes, en definitiva, creo que de la forma en la que los presentaron, la idea era que tal vez eran los alumnos de Skywalker que sobreviven al ataque de Kylo Ren al templo de Jedi de Luke. Entonces, por lo tanto, debieron haber tenido algún tipo de dominio de la fuerza, haber sido algo menos que un Jedi y haber acompañado a Kylo Ren, ser, no sé, amigos, creyentes, no tengo idea. Alumnos de Jedi corrompidos por el lado oscuro. Pero terminan siendo algo así un poquito más que un Stormtrooper glorificado. O peor, porque ni siquiera tienen uniformes parejitos. Sí. Tienen armas cool, pero ni siquiera se ven tan cool como la guardia... No me acuerdo cómo se llama la guardia de Snoke. No recuerdo si les pusieron nombre. Pero pues, es que si le diera tenerlos como la guardia personal de Kylo... Pues a lo mejor hubiera esperado que los uniformes fueran más similares. Y creo que la cosa es esa, ¿no? Que los ves en flashbacks y realmente nunca te dicen qué son o por qué deberían tener alguna importancia. Entonces, como que nada más. Y, insisto, el checklist. Los fans querían saber por qué no se habían usado los caballeros de Ren. Entonces, ay, los tengo que poner. No sé qué voy a hacer con ellos, pero los voy a poner. Ok, Beto, creo que ya hemos despotricado bastante contra esta película. En resumen, creo que fue una película mediocre, creo que logró cerrar la trilogía con algún grado de dignidad, principalmente explotando la nostalgia de los fans. Creo que Star Wars va a estar mucho mejor a medida que vaya dejando de atrás esa nostalgia o que la use en un grado menor, en un grado no inhabilitante de la creatividad de la gente que realiza. Es que yo creo que no cosas. Es tanto que te olvides de ella, sino que la aproveches para hacer cosas nuevas. Que, insisto, Ryan Johnson lo hizo. Logró hacer cosas nuevas sin contradecir nada de lo que sabías de este mundo. No utilizaba la nostalgia como un lastre, no era algo que lo dejara hacia atrás. Lo utilizaba como punto de partida para hacer cosas nuevas. Entonces, por ese lado, yo creo que es una gran noticia el que hablen de que ya no se van a concentrar en grandes sagas. Va a haber historias autocontenidas. Vas a tener muchas películas individuales. Lo de las series de televisión parece que también la idea es tenerlas más enfocadas. Y en el caso de Mandalorian ya vimos que con 8 episodios, que viene a ser algo así como, no sé, valor de 4 horas y media, deben ser entre los 8, y te logra contar una historia que fluye bastante bien, que es entretenida, que tiene muchas cosas que te remiten a cosas que ya conoces de la saga, a la vez que te expande el mundo y te presenta cosas nuevas. Entonces yo creo que eso es un ejemplo de lo que podemos esperar de Star Wars, ¿no? Entonces yo creo que la franquicia no va a tener ningún problema. Por ahí ya se habla de que se viene una serie animada el próximo año, muy probablemente en los eventos del próximo año, quizás en, si no en San Diego, quizás en la D23, pues habrá un anuncio sobre qué sigue con Star Wars, porque en teoría hay una película para 2022. Todavía nadie sabe qué es, de qué es o quién la va a dirigir. Sabemos que está el tema de la serie de Obi-Wan Kenobi, ya confirmada y aparentemente ya en preproducción. Creo que habíamos comentado lo de la serie de Doctor Aphra, que al parecer es como un secreto a voces y que todo indica que será una animación. Pero pues sí, me parece que la película termina, tal vez sin desearlo, siendo un reflejo de lo que fue la trilogía, ¿no? Con todos sus altibajos. Tiene sus momentos divertidos, tiene sus momentos emotivos, tiene momentos emocionantes, tiene momentos muy inteligentes y tiene momentos muy mediocres y francamente olvidables. y se convierte en un microcosmos de todo lo que ha sido la saga de Star Wars a lo largo de más de 40 años. Hay un poquito de todo dentro de la película. Yo sigo pensando que el resultado es más bien mediocre. Creo que hay una cantidad importante de oportunidades desperdiciadas, pero pues a fin de cuentas creo que hace un trabajo relativamente competente en cuanto a cerrar algunos cabos sueltos y arcos generales de la saga. Sí, creo que se puso más problemas a sí misma de los que necesitaba tener. Y algunos de esos tienen que ver tal vez con motivos emocionales, por ejemplo, darle tanto protagonismo a Leia. Creo que obviamente que a todos nos sacudió un poco la muerte de Carrie Fisher y nadie la veía venir. Era una mujer, era la más joven de los, junto con Luke, con Mark Hamill, era uno de los más jóvenes de los actores, pero bueno, murió y creo que ese deseo de rendirle honor al personaje y a la actriz con el protagonismo que tiene en esta película, creo que tal vez fue un error. Creo que eso es lo que impulsó a postergar al personaje de Poe Dameron y generar una serie de elementos que tal vez no eran necesarios, pero que ganan tiempo en la trama. El tema del entrenamiento de Rey con Leia, explicar que Leia sí entrenó como Jedi, que con eso viene a explicar uno de los momentos polémicos que a mí no me molestó en lo absoluto de las Jedi, que fue cuando Leia vuela en el espacio y regresa hacia la nave, que mucha gente dice que es Mary Poppins y se ofenden tanto con ese momento, pero realmente no sé de qué otra forma podría haber volado. En fin, creo que fue, como decía, una película mediocre, pero no mala, y dentro de lo que se podía hacer, creo que no era lo óptimo, pero funciona, hasta cierto punto. Y nuevamente, los poderes del emperador hacia el final, en la escena donde se resuelve la trama, creo que son demasiado enormes. Hacen un poco que uno cuestione para qué necesita el emperador al imperio, para qué necesita el emperador a la orden final. Sí, no tiene mucho sentido. Sí. A todo esto, Beto, no sé si con tus habilidades de traductor me puedes aclarar algo. ¿Qué? Cuando lanzan The Force Awakens, hablan de la Primera Orden. Y yo naturalmente lo asumí como una especie de caballeros cruzados, pero nazi. Cuando el emperador habla de su Final Order, de su orden final, creo que le cambia todo el sentido semántico al uso de la palabra order. Porque ya dejan de ser una orden en el sentido de una orden de caballeros. Pasan a ser o de fanáticos religiosos o lo que sea. Pasa a ser algo así como el segundo pedido. Como el segundo plato de la noche en el restaurante. No sé si ando muy perdido con eso. Es que creo que el problema es con la traducción desde el principio. No debiera ser la primera orden. Tenía que ser el primer orden. Refiriéndose a algo así como al orden mundial, y que si lo piensas de cierto modo, pues es haciendo una alusión a los nazis, que era algo bastante claro en aquel entonces, que tenías al Tercer Reich. Era, me imagino que era una forma de llevar la alusión así. Era el primer orden, y el orden final es lo que el emperador pretendía que fuera el estado definitivo de las cosas. Entonces creo que el problema no es tanto con la traducción, sino con el artículo que se le pone, porque, como bien mencionaste, la semántica hace que se entienda distinto lo que pretenden encasillar con el término. Pero creo que ese era el asunto, no era la primera orden ni la orden final, eran el primer orden y el orden final. Ok, pero en fin, creo que eso es todo lo que podemos aportar. Si les gustó mucho la película, lamentamos haberlos decepcionado. No será la primera ni la última vez, ¿no, Beto? Sí, no, y yo creo que pues a fin de cuentas todo el entretenimiento es subjetivo. Si hubo más cosas que te gustaron que te molestaron, me parece muy bien. Y si hubo más cosas que te molestaron que las que te gustaron, también está muy bien. Y no hay razón para decir, ay, si te gustó eres un idiota, o si no te gustó tú eres un idiota. Porque a fin de cuentas cada quien vio las cosas que le apelaron emocional o sentimentalmente o intelectualmente, si quieres. Y pues cada quien la entenderá y la apreciará de una forma distinta. Entonces yo creo que a fin de cuentas lo que nosotros expresamos aquí pues es nuestra opinión personal sobre lo que nosotros vimos y entendimos de la película, y esto no debería entenderse como ningún ataque a todos aquellos que la hayan disfrutado. No es que les estemos diciendo que son idiotas, o sea, se lo estamos diciendo pero subjetivamente. No, No, realmente, porque también muchas veces tiene que ver con expectativas, ¿no? Sí, creo que sí. No sé, creo que en definitiva me hizo cerrar la saga con un poco de decepción. The Last Jedi me dejó las expectativas muy altas, pero bueno, no es difícil entender por qué a Disney se le enfriaron los pies con esa película. O sea, The Force Awakens tuvo el beneficio de ser el regreso de la saga, aparte de que la película haya sido esto o lo otro, era el regreso de Star Wars y recaudó 2.068 millones de dólares. Fue por mucho tiempo la segunda película más exitosa de la historia. Ahora es la tercera. Y The Last Jedi, sin que le haya ido mal, A nivel mundial, recaudó porque en muchísimo Estados Unidos. menos, 1.332 millones de dólares. Entonces, claro, si ves esa diferencia de más de casi 700 millones de dólares, sí, un poquito más, 750 millones de dólares en la recaudación global, donde en Estados Unidos, solo en Estados Unidos perdieron 300 millones de dólares de recaudación y en el mundo 400. Entiendes que, bueno, tal vez la reacción no solo de los fans acérrimos fue negativa, sino que tal vez del público general fue menos entusiasta, porque una película de 1.332 millones de dólares no es una película que le fue mal. Entonces, Es que yo creo que ni siquiera, ¿eh? Si analizas bien los números, digo, no tengo abierto ni Box Office Mojo ni nada por el estilo, no tengo los números a la mano, pero es algo que sí he visto explicado varias veces por gente que trata de determinar el éxito o fracaso de la película exclusivamente a partir de la recaudación y atribuyen eso a muchas cosas que hace el estudio, decisiones que se toman. No sé si tengas por ahí a la mano los números, pero si revisas la recaudación de la trilogía original, te vas a dar cuenta de que hubo una caída de taquilla abrumadora entre Star Wars y el Imperio Contraataca. Y el Imperio Contraataca, en la fecha, los fans más clavados juran y perjuran que es la más grande obra maestra dentro del universo Star Wars que existe. Entonces, sí es normal la caída. Si revisas la trilogía de precuelas, también la caída en taquilla entre episodio 1 y episodio 2 es bastante fuerte. Entonces, más bien son tendencias normales en relación a lo que hace una secuela, es el comportamiento natural de una secuela en taquilla. Aquí, como bien mencionas, está el añadido del tiempo. O sea, en el caso de Phantom Menace, pues era la primera historia nueva de Star Wars que tenías en más de 15 años. En el caso de Force Awakens, volvemos a lo mismo, era regresar después de mucho tiempo y aparte con el empuje que era el decir que traías de vuelta a parte del elenco original, ¿no? Sobre todo en el caso de la triada que representan Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. Pero sí, creo que el tema de la taquilla yo creo que no tuvo tanto impacto, más bien ni siquiera sé qué tanto de parte del estudio, pero sí te garantizo que en el caso de Abrams él estaba un poquito más preocupado por la percepción entre cierto sector de fans, porque insisto, ni siquiera es global, hay probablemente casi, es casi seguro que hay más gente que disfrutó de Last Jedi Sí. que la que no la odia. La diferencia es que aquellos que la odian son más Sí. vocales, son Y escandalosos, les se hacen gusta ser el centro de atención y decir, yo tengo la razón y todos están se hacen mal. 100 identidades en Rotten Tomatoes y entran a ponerle un 1 con cada una de ellas. Exactamente. Mientras que gente que la disfrutó a lo mejor voltea y dice, ay, qué flojera, me da tu caso. Y simplemente no los pelan. Pero como bien dices, ¿cuántas películas hay arriba de la recaudación de las Jedi en la tabla mundial? No son tantas, o sea, realmente todavía es una cantidad bastante manejable lo que puedes contar las películas que han rebasado los 1.000 millones de dólares en la recaudación internacional y seguramente pese a que hay opiniones muy encontradas alrededor de Rey Skywalker, va para allá. Tiene 10 días en exhibición y ya tiene más de 700 millones alrededor del mundo. Entonces, es muy probable que en el transcurso de la próxima semana, los próximos 10 días, rebase los 1.000 millones. Entonces, no sé, no creo que haya que atribuirle tanto peso a la taquilla, porque en realidad la taquilla tiene peso cuando realmente tienes problemas para recuperar la inversión. En términos de ganancias y demás, generalmente se busca hacer algunos ajustes y demás, pero creo que es perfectamente normal que las secuelas tiendan a tener una menor recaudación que el Y inicio me de una equivoqué, saga. es la cuarta película más exitosa de la historia. Primero Avengers Endgame, segundo lugar por un pelo de rana calva, 10 millones de dólares. Segundo lugar Avatar, tercer lugar Titanic, cuarto lugar Star Wars The Force Awakens, quinto lugar Avengers Infinity War. Beto, mira, la recaudación de Star Wars A New Hope, el episodio 4, es de global 775.5 millones de dólares. El Imperio Contraataca, 547.8 millones de dólares, es decir, 230 millones de dólares menos. Y para The Return of the Jedi, el episodio 6, son 475.3 millones de dólares, es decir, 70 millones de dólares menos. No, 80 millones de dólares menos que El Imperio Contraataca y 300 millones de dólares menos que Star Wars, A New Hope. Ok, eso quiere decir que El Imperio Contraataca tuvo una caída de entre el 25 y el 30%. Con los números de The Force Awakens y de Last Jedi, la caída fue por ahí del 30%. Entonces creo que están dentro de un parámetro más o menos normal y bajo ese entendido debiéramos pensar que quizás de las Jedi va a pasar de los 1,000 millones y no va a llegar a la recaudación de las Jedi, se va a quedar por ahí de los 1,100, 1,200 millones, probablemente, si se mantiene. Bueno, esa va tendencia. Bastante bien, lleva 704 millones de dólares en dos semanas, pero debiera pasar los 1,000 millones de dólares, pero no sabemos qué tan arriba va a llegar. Sí, de que va a pasar los 1,000 millones, eso es un hecho. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio, larguísimo episodio del podcast, para dejarlos, abandonarlos por dos semanas aproximadamente antes de retomarlo ahí por la segunda semana de enero probablemente. Sí, al menos ese es el plan. ¿Algo que agregar, Beto? Y no, pues nada más, insisto, las opiniones acerca de una película, de un cómico, lo que sea, jamás debieran tomarse como ataques personales. Aunque lo sea. Todo entretenimiento, toda forma de arte o narración siempre va a ser subjetivo. Entonces habrá cosas que te gusten por alguna razón, habrá veces que ni siquiera puedes racionalizar qué es lo que te gusta de algo, ¿no? Y eso no debiera cambiar que lo aprecie. Si alguien te dice que algo que viste es malo, pero a ti te gustó, no existe ninguna razón para que cambies tu opinión al respecto. Insisto, a cada quien tiene sus propias razones para las que algo les gusta o no les gusta, más allá de lo que se puede hacer racionalmente o con cosas que sí se pueden cuantificar en términos de calidad, que a veces cuando hacemos un juicio, al menos en mi caso, yo trato de hacerlo con argumentos y por qué me parece que está mal, no nada más porque yo lo digo, pero sí me parece eso muy importante porque sé que hay gente que le preocupa mucho. Un buen amigo por acá estaba muy preocupado porque vio la película la noche de estreno y aunque hubo muchas cosas que le gustó, no le encantó. Y como muchos de los amigos con los que él fue a ver esa primera función la disfrutaron mucho, él estaba preocupado pensando que a lo mejor algo estaba mal con él y quería verlo una segunda vez para ver si la disfrutaba algo más. Conmigo, no me gustó y la película. Yo creo que no. Ajá, entonces creo que es importante esta parte. Insisto, cada quien tiene sus propias razones o no razones por las que algo le gusta o no le gusta y no debieran sentirse obligados. Si toda la gente dice que esto es una obra maestra y a ustedes no les gusta, no están obligados a que les guste. Hay distintas razones por las que uno puede sentir aprecio o admiración por algo y no todos pensamos igual. Entonces, si les gustó, qué bueno que la hayan disfrutado. Si no les gustó, ni modo, ya vendrán más películas y ahí están las anteriores que sí les gustaron. Entonces no le veo realmente mucho caso a convertir esto en batallas campales y guerras de insultos en redes sociales como a veces suele pasar. Claro, ¿para qué una batalla campal? Y conste que no quemé al amigo. Saludos, Jorge Tobalín. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org y casi simultáneamente aparecemos publicados en La Covacha, lacovacha.mx. También estamos en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros. También nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Recuerden que nos pueden dejar preguntas siempre y en cualquier momento utilizando el hashtag comicversoresponde. También nos pueden ubicar en casi cualquier plataforma de descarga de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, etc. Y en caso de que no nos puedan encontrar, siempre nos pueden descargar directamente a través del sitio www.comicverso.org, donde hay un reproductor incrustado donde también nos pueden encontrar. Nuestro Patreon está en www.patreon.com/comicverso. Pueden apoyarnos desde $1 mensual. A partir del mes de enero voy a cambiar el sistema de recaudación de dinero para que les cobre al ingresar el mes y no al terminar el mes, para que no nos hagan trampa. No es que nos estén haciendo trampa, pero No se van a dar cuenta de los cobros en algunos casos cuando por algún motivo lo rechace la tarjeta. De esta manera se van a dar cuenta de inmediato porque al ingresar y que lo rebote van a tener que hacer el trámite para arreglarlo. Antes de que termine el mes voy a tener disponible el Patreon del mes de diciembre. O sea, ya está disponible porque es probable que se atrase la edición de este podcast y no del Patreon. Beto, ¿se me olvida algo? No, nada más recordarles respecto al Patreon que si están suscritos, estamos abiertos a sus sugerencias y peticiones, qué clase de material adicional les gustaría encontrar, si creen que existe otra clase de recompensas que podríamos ofrecer con el nivel único de acceso que tenemos, o si se les ocurre algo para poner escalas de aportaciones mayores. Y si no están suscritos, también nos interesa saber qué clase de cosas les gustaría que ofreciéramos y que podrían convencerlos de a lo mejor apoyarnos por ese lado. Así es, con esto nos comenzamos a despedir. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches y que la fuerza esté con ustedes. Cuídense. Hasta la próxima.